En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. ¿Qué es la vida? La vida es lo que queda entre las decepciones. La vida es lo que pasa de tristeza en tristeza. La vida es lo poco que hay en la oscuridad. La vida es lo bueno dentro de lo malo. Y es que la vida no es objetiva. Lo bueno y lo malo no lo es. Seguramente todo consiste en hacer de lo pequeño algo grande. Conseguir hacer inolvidable un momento y no esperar nada de nadie. Si nos desprendemos de eso de esperar, podemos conseguirlo. Pero parece que hemos elegido el camino oscuro. Hay una frase de Oscar Wilde que lo dice: las cosas innecesarias se han convertido en las necesarias. Pues tenía razón, solo alcanzar lo innecesario nos hace dormir tranquilos. Siempre existe el riesgo de necesitar y querer algo bueno. Con la cantidad de cosas malas que tiene la vida y se ponen el disfraz de lo importante. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Atención, os recordamos con esta música, comenzamos la temporada con esta música, damos nuestro sumario. Energía, vitalidad es la que tiene esta música que nos recarga totalmente las pilas para estar con vosotros. Temporada número 23, comenzamos la pasada semana, los sábados entre la 1 y las 4 de la madrugada. En unos instantes, materia reservada, tema envenenados. El que sabe algo, el que nos puede molestar, es fácil para algunos espías envenenarlo. Bueno, pues hay casos recientes. Y también vamos a hablar del personaje que seguramente es el más importante de nuestra historia, Felipe II, el hombre que se creía Dios, el hombre que se creía de leyenda y que es un mito. Y círculo secreto, encuentros en la cuarta fase, abducciones, secuestrados por ovnis, con Manuel Carvallal, círculo secreto. Y Eureka, porque hoy ha sido el Día Mundial de la Meditación y hablamos de lo que se sabe sobre este asunto, de lo que la ciencia ha investigado y de cómo tiene un buen efecto en la mente del ser humano. Y encuentros con lo desconocido y hablamos de muerte en la historia, de muerte en las civilizaciones, de rituales de paso, de la vida al más allá. Y más, os hablamos esta noche del nuevo orden mundial, el nuevo orden mundial en la cara B. Creemos muchas cosas sobre el mundo, nos hemos compuesto una idea, una posverdad, pero seguramente lo que está ocurriendo no es exactamente lo que creemos. Vamos a tener al autor de El mundo no es como crees, el autor de ese libro, y también vamos a tener a un juez, a Joaquín Bosch, que va a estar con nosotros en la cara B. El mundo, insistimos, no es como crees. Señales del fin del mundo con Javier Sevillano, que nos va a hablar de ese mundo que atravesará una nueva etapa, llegará a una nueva etapa cuando aparezca la vacuna contra el coronavirus. Os recordamos en la página web OndaCero.es, OndaCero.es, y también nuestra etiqueta Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos. Miguel Jurado está al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en la codirección, Javier Sevillano en redacción y producción. Y música, pistas para escuchar y para saber quién es o quién puede ser, participar el personaje oculto de esta noche. Pistas que nos presenta Silvia Casasola. Hola, buenas noches. Muy buenas. Estamos aquí afrontando un nuevo fin de semana de La Rosa de los Vientos, acompañando a nuestros oyentes, que yo creo que seguirán atentos, porque la mayoría ya vinieron de su descanso y están pues haciéndose un poco la idea con las novedades que estamos metiendo en el programa, ¿no? El ritmo que llevamos y todo. Y el mundo que vuelve un poquito a la normalidad, vamos a estar con ese mundo. Y digo, hicimos esto porque durante esas semanas últimas hemos estado haciendo el programa por el hecho de lo que estaba pasando, la pandemia, desde otro estudio. Hoy hemos vuelto al estudio de siempre. El mundo vuelve por donde estaba. Intentamos que vuelva por donde estaba. Sí, nos ha hecho mucha ilusión. El comentario que está diciendo Bruno es porque estamos en el estudio principal. Y claro, llevábamos pues meses, desde todo el jaleo del confinamiento, pues en estudios pues que no, y luego más los estudios que nos hemos ido, yo en mi isla confinamiento, tú en tu sitio de retiro anónimo, y bueno, ya sabes, Javier pues en la Antártida y en Wuhan, ¿no? Que se fue corriendo de allí en cuanto volvió el jaleo. Pero bueno, vamos a empezar con las pistas del concurso. Recordar que os vamos diciendo a lo largo del programa diferentes cositas y tenéis que ir adivinando pues cuál es el personaje del que estamos tratando. Así que ahí va el tema. Y además me hace mucha ilusión dedicar el concurso de esta noche a nuestro querido José Manuel Escribano, que además muy pronto volverá con nosotros a decirnos pues todas las críticas y toda la actualidad del cine. ¿Y por qué se lo dedico a él? Pues porque el asunto va de cine. Y aquí va la primera pista. ¿De quién estamos hablando? Si trabajó con Almodóvar. Y por supuesto, pues yo, entre que tengo mi debilidad de las mujeres y que Almodóvar es muy de hacer cine de mujeres, pues las tres opciones son mujeres. ¿Estamos hablando de Rosy de Palma? ¿Estamos hablando de Carmen Maura? ¿O estamos hablando de Verónica Forqué? Así que ya sabéis que podéis escribir a nuestro correo a rosa.vientos@onda0.es, o si queréis participar en Twitter con almohadilla rosavientos. En cualquiera de las dos opciones podéis escribir, decirnos por quién apostáis y muchísima suerte, porque entre todos los que participéis, uno de vosotros tendrá la suerte de recibir un detalle del programa. Así que venga, animaros. En marcha, arrancamos, volamos. Esto es la 1:10, La Rosa de los Vientos. Saludos de Bruno Cardeñosa. Materia reservada 2.0. Por supuesto, con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Bruno, muy buenas, Silvia. Hola, querido, ¿cómo vas? Envenenamientos, he dicho al comienzo. Es una práctica habitual, bueno, habitual, que han utilizado los espías de los servicios secretos antes de que aparecieran los servicios secretos que conocemos actualmente. Siempre han existido los envenenamientos para quitar del medio a quien no queríamos que estuviera en medio. Sí, lo que pasa es que, de alguna forma, Rusia, esos envenenamientos, digamos que se cumplirán el año que viene, o sea, en unos meses, se cumplirán 100 años de que se organizaran de una forma importante, creando la primera fábrica que luego se fue ampliando y desarrollando, como contaremos luego, todo siempre bajo la protección, bajo el manto de los servicios secretos rusos. Es decir, llevan 100 años trabajando para encontrar la forma mejor, más rápida y más silenciosa de acabar con sus enemigos. Vamos a hablar de un caso concreto que se ha hablado bastante estas semanas. Es un caso que a un opositor apellidado Navalny ha afectado. Vamos a comentar un poquito ese caso, luego hacemos un poco de historia, pero la actualidad se escribe con nombre de Navalny, que es la víctima, la última víctima de un envenenamiento. Veréis, Navalny es un político ruso que ha destacado y que se hizo famoso porque tiene o tenía un canal de YouTube que era el Fondo de Lucha contra la Corrupción. Es decir, se dedicó en Rusia nada más y nada menos que a denunciar la corrupción. Y claro, se ponen a denunciar la corrupción estos inocentes y terminan denunciando la corrupción de Vladimir Putin. Este le acusó, entre otras cosas, de financiar sus campañas con el dinero del Estado y de gastarse auténticas fortunas en sus casitas, le llaman residencias de verano, ¿no?, de descanso, que tiene unas cuantas. Esto al final... Fíjate, le pasa como a nosotros. Sí, que tenemos montones de casas de descanso, ¿no? Yo ya lo sabía, lo teníais oculto, pero bueno, al final todo sale a la luz. Es que me lo ha puesto, no, vamos. Este es un prototipo, ¿no? Alguien que va y critica. Y entonces, de repente, pues, ¿qué es lo que le ocurrió a Navalny? Pues que empezó a tener problemas económicos. ¿Por qué? Porque él que denunciaba la corrupción, el Estado, los fiscales empezaron a acusarle a él de blanqueo de dinero. Conclusión, le bloquearon las cuentas, le bloquearon las tarjetas bancarias, pero no creéis que se las bloquearon solamente a él, se las bloquearon a él, a su mujer, a sus padres, a sus colaboradores, bueno, total. Madre mía, el 20 de julio cerraron esta ONG, la tuvo que cerrar él, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Entre medias, con los líos de esta ONG, en julio de 2019, Navalny, ¿dónde estaba? Bueno, pues estaba metido en la cárcel, hace un año. ¿Y por qué estaba metido en la cárcel? Bueno, pues porque había convocado manifestaciones no autorizadas. Bueno, estaba en la cárcel, ¿y qué fue lo que pasó? Pues que algo le sentó mal. Algo le sentó mal y le dio lo que los médicos dijeron, una reacción alérgica aguda. Dicho en un lenguaje más directo, que fue envenenado con alguna sustancia química desconocida. O sea, que, el pobre ya llevaba su proceso poco a poco de intentar eliminarle. Claro, le afectó a los párpados, a los ojos y a pequeñas cosas. Pero ¿qué fue lo que pasó el 20 de agosto? Es que es importante saber quién era, porque el 20 de agosto de este año... lo que ocurrió fue con Navalny era que estaba el tipo, por cierto, tiene 44 años, es decir, que es joven y fuerte, había viajado a Siberia, a Tomsk, y cogió un vuelo que le llevara a Moscú. En el aeropuerto, ¿qué fue lo que hizo? Él tenía una costumbre que os quiero recalcar porque va a ser una de las protagonistas de esta noche. Y es que tenía la costumbre de tomar por las mañanas un té. Y obviamente en el aeropuerto, como hacía siempre, pidió un té. Y se lo sirvió un camarero, bueno, extraño, pero un camarero al fin y al cabo. Se tomó su taza de té calentita, bien calentita, se subió al avión y en cuanto estuvo en el avión empezó a pegar unos gritos de narices con unos dolores insoportables. Tales fueron los dolores que el piloto decidió, en lugar de irse hasta Moscú, aterrizar en otra ciudad, en Omsk de Siberia. Rápidamente lo llevaron al hospital y los médicos rusos lo que decretaron es que había tenido unos problemas de metabolismo debido a que había tenido un bajón de azúcar. Pero se estaba muriendo y como empezaron todos a decir, oye, que aquí en Rusia envenena a todo el mundo, bueno, pues se hizo la campaña internacional y al final consiguieron que lo trasladaran a un hospital de Alemania, a la Charité, y allí llevaron unas muestras a un laboratorio especial del ejército alemán y allí decretaron que le habían envenenado con Novichok. Novichok es un agente nervioso desarrollado en los años 70 en la Unión Soviética, que está considerado un arma química. Madre mía. Y que pertenece a un programa militar de hace un montón de tiempo, con una característica, que es más sofisticado que el sarín y más difícil de identificar. O sea, que encima, igual, es por apuntar algo más, hasta igual el veneno estaba hasta caducado. Porque si llevaba tanto tiempo, ¿no?, ahí metido en ese sistema, en esa operación. Fijaros, es algo que lleva investigando desde hace un montón de tiempo. Este tipo de cosas se han investigado en muchos países, es decir, este tipo de armas químicas, incluso en España, que lo hemos hablado en algún momento en La Rosa, ¿no? El problema es quién lo usa, y este es el problema, que hasta ahora solamente lo está usando el servicio secreto ruso, ¿no? Y lo utiliza con cierta libertad, porque os recuerdo que hace dos años también se utilizó el Novichok contra un desertor ruso, con Sergei Skripal, en Londres. Pero en aquel momento la reacción fue mucho más dura, porque ahora mismo el gobierno alemán pues dice: es un hecho impactante, condenamos este ataque, por Dios, qué malos son esto. Pero hace dos años, cuando el ataque contra Sergei Skripal en Londres, la OTAN retiró la acreditación como castigo a 10 de los 30 miembros que tenían acreditado la delegación rusa, ¿no? ¿Qué quieres decir? O, por ejemplo, ¿que los alemanes no quieren enfadar a los rusos ahora? ¿Hay alguna razón que ahí que nos quieres contar? No, he empezado por la OTAN, porque la OTAN hace dos años adoptó medidas que ahora no ha adoptado. Hace dos años los países europeos tomaron represalias. ¿Os acordáis que se montó un follón porque empezaron a hacer una expulsión masiva de diplomáticos rusos? Ahora, nada. Y Alemania, que está subiendo el tono, diciendo el tono, tiene ahora mismo el asunto del gasoducto de Nord Stream, que sabéis que es ese que va directamente, que está construyendo para llevar gas ruso a Alemania por el fondo del mar Báltico, ¿no? Bueno, pues han dicho que, bueno, que a lo mejor se tienen que replantear eso. Lo que quiero decir es que cuando alguien actúa con impunidad, como es este caso, con el caso de Rusia, no va a dejar de hacer nada de lo que está haciendo, ¿no? Nos vamos a situar, vamos a hacer un poquito de historia, nos situamos, hacemos un viaje atrás en el tiempo, hace 99 años, cuando se crea un laboratorio, es el comienzo de la historia moderna del envenenamiento. Sí, lo podemos fijar, y yo lo fijaría en el año 1921, aunque ya sabéis que cinco años antes, Rasputín, que era el monje este que tenía toda la influencia con el zar Nicolás II, fue envenenado, ¿no? Pero digamos que como cosa organizada tiene lugar en 1921 con Vladimir Lenin. Sí, que te ha traicionado el subconsciente. La cosa se quedaba entre Vladimir ese. Entre Lenin, Stalin, Putin, es que al final todos riman, ¿no? Bueno, este es el que crea un laboratorio secreto en Moscú, controlado, fijaros, ya por el espionaje. Y ahí empiezan a investigar. Y empiezan a investigar y siguen en la época de Stalin. A ese laboratorio, ya en 1939 se le llama Laboratorio 1, después se llama Laboratorio 12, siempre supervisado por el servicio secreto, y ya en esta época supervisado nada más y nada menos que por Beria, que sabéis que era el salvaje jefe del espionaje en aquella época. Ahí sí que tienen claro lo que os decía al principio, que el objetivo es buscar venenos capaces de matar rápidamente, sin dejar huella en el organismo. Esto es el objetivo completo que pretenden, ¿no? ¿Por qué? Porque la KGB había llegado a la decisión de que el veneno era el mejor método para eliminar a personas incómodas. Y cuando decimos personas incómodas, ya en aquella época Estaban pensando en la gente de casa, pero también estaban pensando en los enemigos fuera, los traidores. Y hay un dato que hay que decir, y es que esto lo sabemos y tenemos la certeza de que es así, porque uno de los traidores, un antiguo general de la KGB llamado Kalugin, desveló la existencia de este laboratorio y de toda su historia, ¿no? Una historia que tiene mucho que ver, luego más adelante, con la Guerra Fría, que el siglo XX, el momento más importante a nivel histórico, es la Primera Segunda Guerra Mundial. La pandemia del 18 también, 18-19, y luego la Guerra Fría, porque la Guerra Fría es muy importante en todo lo que tiene que ver con el envenenamiento. A los enemigos no se les bombardeaba, pero se les quitaba del medio. Efectivamente, hay una forma discreta, como os he dicho, que no deja huella y que es muy difícil de identificar quién lo ha ejercitado, ¿no? Porque lo que está claro es que de todos los venenos que vamos a hablar son venenos militares, son venenos fabricados militares, espías, ¿no? Pues, es decir, todos estos, ¿no? No hay nadie más que los tenga, ¿no? Por ejemplo, en 1959, en esta época de la Guerra Fría, un agente asesinó al líder nacionalista ucraniano, por ejemplo, Stepan Bandera, con una pistola con balas de cianuro, ¿no? Y siguieron avanzando. En el 78 ya, digamos que se constituye ese laboratorio y se convierte en el Instituto Central de Investigación de Tecnología Especial, que pertenece al KGB. Y al año siguiente de esta creación se hace uno de los casos más famosos y más de película de la historia de los envenenamientos, ¿no? Que es el caso del paraguas búlgaro, ¿no? Había un disidente búlgaro que se llamaba Georgi Markov, que había escapado, estaba en Inglaterra y se había convertido en colaborador de la BBC. Era la época en la que la BBC hacía programas muy especiales para los países del Pacto de Varsovia. Bueno, pues un día Markov estaba esperando un autobús en el puente de Waterloo en Londres y sintió como un pequeño pinchazo en la pierna, ¿no? Entonces se volvió y era un señor, le pidió perdón porque le había dado sin querer con su paraguas, ¿no? Bueno, tardó unas horas en ver los efectos y terminó muriendo. Pero fijaros, era ricino y tardaron mucho tiempo, pero al final tuvieron la suerte de escupirlo, ¿no? O sea, que los artilugios, Fernando, los artilugios de James Bond, claro, lo estaban usando ahí en pleno jaleo. Claro, claro. Es decir, porque al final es muy importante encontrar cuál es el medio en el cual no te van a descubrir. Es decir, que todo esto son operaciones muy bien meditadas. Por cierto, operaciones que en los años 90 de alguna forma se acaban con la llegada de Boris Yeltsin. Y se acaban porque... Que se tambaleaba, pero no era por veneno, ¿eh? No. Él se tambaleaba... tenía la nariz roja, ¿no? Sí, sí, por eso. Pero bailaba, no por veneno. Bailaba muy bien también. Pero fijaros que él tenía se pasó una etapa en la cual Rusia y Occidente se llevaron mejor y llegó el extremo en que en 1999 técnicos de defensa de Estados Unidos viajaron a Uzbekistán para ayudar a descontaminar una zona que era en la cual ellos hacían las pruebas, los ensayos de este tipo de veneno. Pero vamos, esto duró lo que duran dos ¿cómo es? Dos whiskies, eso es. En el rock, hasta que llegó Putin, que rima con Lenin y con Stalin. Y llegó a la presidencia en el año 2000 y regresaron los asesinatos políticos. Y se dijo que había reactivado lo que llaman vulgarmente la fábrica del veneno, ¿no? En 2004 el primer caso fue el de un antiguo guardaespaldas de Putin que no se debía portar bien y murió después de beber un té en una oficina del FSB. Con lo que me gusta a mí el té, no voy a pedir, si voy a Rusia alguna vez no voy a pedir té. Pero son costumbres, porque sin embargo ese mismo año hubo otro caso que recordaréis por la imagen, el candidato a la presidencia de Ucrania, Viktor Yushchenko, fue envenenado con una dioxina que no le mató, pero que le dejó desfigurada totalmente la cara, ¿no? Pero luego volvemos al 2006, el envenenamiento más famoso de los últimos 20 años, que fue el de Alexander Litvinenko, ¿no? Uh-huh. Litvinenko era un antiguo oficial del FSB, que el FSB es el KGB para el interior, ¿no? Que era el gran crítico de Putin, que además lo conocía todo porque había estado en el servicio secreto, había trabajado con él. Bueno, hay un libro, Fernando, que yo creo que tú conoces, Rusia dinamitada, creo que se titula así, de Litvinenko, uh-huh. Anterior a todo lo que pasó. Lo que se dice en ese libro, lo que se dice en ese trabajo en boca de Litvinenko es terrible y tremendo. E incluso acusa a Putin de estar detrás de una serie de supuestos atentados que se había acusado a Ramas Rosas de Al Qaeda de estar detrás, pero eran en realidad una serie de atentados organizados por el interior de los servicios secretos para mover determinados sentimientos y conseguir el apoyo popular para las invasiones de Chechenia. Ese es el perfil, Bruno, ese es el perfil de las personas que están perdiendo la vida desde la llegada de Putin en los últimos 20 años. Gente que tiene información y que si no la tiene la busca, y que denuncia esos casos, y los denuncia obviamente utilizando los medios de comunicación, utilizando la prensa y utilizando los servicios secretos de otros países, ¿no? Entonces, Litvinenko es que no podía seguir vivo, según Putin, ¿no? Y entonces él, digamos que es muy complicado distinguir quiénes son los amigos y los enemigos en un mundo como es el del espionaje, y él recibió a dos espías que creía que eran amigos, que se reunieron en el Hotel Millennium de Londres, y Litvinenko pidió, Silvia, un té verde. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que le dieron té verde regado con gotitas de polonio radioactivo. Conociendo cómo es el perfil de Putin y que él en muy pocas ocasiones se esconde, ¿tú crees que si realmente se le coge y se le acusa directamente de que ser el que está envenenando a estos opositores o traidores o como él quiera llamarles, él diría sin ambages que sí, que lo ha hecho por defensa nacional del país, o se escudaría en que en realidad él no tiene nada que ver y que bueno, la gente se lo está inventando, que incluso que pueden ser operativos del servicio secreto de Rusia? Mira, el caso de Israel es el único caso en el cual la cosa está muy clara. En Israel, cuando el Mossad lleva a cabo un atentado, matan a alguien, previamente hay una hoja que ha firmado el jefe del gobierno dando la orden y haciéndose responsable de eso que van a hacer sus espías. En Rusia hay diversidad de opiniones. Unos dicen que Putin es el que decide la eliminación, no digo firmándola, pero que decide, porque no se, la transparencia evidentemente no es la de un Estado como Israel, pero decide a quién hay que asesinar. Y otra, dicen que ha instaurado una política de mano ancha, de tal forma que los responsables de los servicios secretos, de alguna forma, actúan interpretando que si matan a alguien no les van a cortar la cabeza, ¿no? Es verdad que en el caso de Litvinenko se tomó mucho esfuerzo el MI6 en obtener información y ellos llegaron a la conclusión de que a Litvinenko había dado la orden directa a Putin de matarle. Pero para ser honestos, esta diferencia no está muy clara. Pero también, para ser honestos, tenemos que, hay que decir que, bueno, en esta ocasión se habla de Putin, pero los servicios secretos de los países más importantes, la CIA, por ejemplo, ha utilizado este y otros métodos para quitarse del medio a enemigos. Sí, lo que pasa es que lo de los envenenamientos no es un arma común y un arma que utilizan con desparpajo. Si os fijáis, esto de envenenar a personas como Litvinenko, por ejemplo, o como otro, de esa forma tan cruel, Litvinenko estuvo 3 semanas muriéndose. Navalny, porque le tienen en coma inducido, y ya ha salido del coma, pero le tenían en coma. Esta publicidad que dan de tú nos traicionas, tú te metes con nosotros y vas a morir, y además vas a morir sufriendo de una forma tan descarnada, es lo que distingue de alguna forma a este tipo de asesinato. Es verdad, la historia está llena, y hace algún tiempo hicimos una historia en la cual comparábamos un poco de los países que tenían, que habían llevado a cabo trabajos en laboratorio para buscar este tipo de venenos y para analizarlos y tal, ¿no? Y hay muchos que lo usan incluso contra la población, que todavía es más salvaje, ¿no? Pero de verdad que hay, yo creo que hay un cierto gesto de chulería en estos muertos, cuando lo normal es que tú liquidas a alguien, te lo quitas del medio y punto redondo a otra cosa. Otro personaje sobre el que se ha hablado mucho y que es importante también en toda esta historia, que es un enemigo que se ha intentado quitar del medio, es Berezovsky. Bueno, otros, en el caso de este magnate, pero también periodistas como Politkovskaya. Sí, lo que quería contaros, hablando de envenenamientos, es que hay una cierta costumbre de acabar con las personas. Y al final no tienes, si no puedes envenenarlos, los matan. Sin que sepamos quién ha apretado el gatillo, ¿no? Es el caso de Boris Berezovsky, que tú has mencionado. Es un magnate ruso, o era un magnate ruso, la repera, supermillonario, que es verdad que luego los negocios terminaron al final de su vida si empezaron a irle mal, que era una persona obsesionada con que Putin le iba a matar, le habían llegado muchas amenazas, en algún momento llegó a tener 120 guardaespaldas, ¿no? Y había sufrido varios intentos de asesinato. Sin embargo, un día Berezovsky apareció ahorcado en su mansión de Londres, ¿no? Ahorcado. Qué raro, ¿no? 2 semanas antes, curiosamente, apareció muerto su socio y amigo Nikolai Glusov, también apareció muerto en su vivienda. Qué curiosidad, en 2 semanas, ¿no? Pero más curioso todavía es algo relacionado con una periodista, Ana Politkovskaya. Ana Politkovskaya era una reportera del semanario Novaya Gazeta, que esta tuvo la osadía, lo digo entre comillas, de centrar gran parte de su trabajo en descubrir las atrocidades cometidas en Chechenia por las fuerzas de seguridad rusa, y además culpabilizándole a Putin de haberla llevado a cabo. Ella hizo trabajo de investigación y empezó a aportar todas estas informaciones. A Politkovskaya, primero intentaron envenenarla cuando iba en un vuelo interno en Rusia, perdió el conocimiento, y se descubrieron que la habían envenenado porque antes de subirse al avión había tomado un té. Había tomado un té y la envenenaron. Pero no dio resultado, no la envenenaron. ¿Qué fue lo que pasó? Que poco tiempo después la acribillaron a tiros en el ascensor de su vivienda, exactamente el 7 de octubre de 2006. Pero eso no fue suficiente. Su compañera de semanario, Ana Baburova, que iba un día acompañando al abogado de la familia de Politkovskaya, Sergei Markelov, que habían seguido con el tema de Politkovskaya, denunciando, investigando. ¿Qué pasó? Llegó el 19 de enero de 2009, llegó un pistolero y los mató a los dos. Pero eso no fue suficiente, porque la mujer, la fuente que ayudó a Politkovskaya en la investigación sobre esos abusos en Chechenia por la policía, el ejército, Putin, tal, Natalia Estemirova, fue secuestrada el 15 de julio de ese mismo año 2009, cerca de su domicilio en Chechenia, en Grozny, y fue encontrada con varios disparos en la cabeza ese mismo día. ¡Qué barbaridad! De Putin a Trump, desde la clandestinidad. Y es que Trump ha sido protagonista, bueno, lo es siempre, pero también esta semana, porque se ha escrito un libro sobre su figura, sobre su personaje, Conversaciones. El libro está firmado por Bolton Woodward, un periodista que tuvo mucho que ver con eso de el garganta profunda hace unos años, hace muchas décadas ya con Nixon. Bueno, pues nos hemos enterado algo que tiene que ver con una de las personas que ha desvelado muchos secretos sobre el poder oculto en los Estados Unidos, sobre Snowden. Patidifuso me quedé desde la clandestinidad durante el pasado mes de agosto, cuando leí el titular de una noticia que explicaba que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaba estudiando conceder el indulto a Edward Snowden. ¿Qué invento es ese?, pensé. En 2013, Snowden filtró a la prensa un inmenso archivo secreto de la NSA, donde había estado trabajando, que desvelaba operaciones ilegales de vigilancia en todo el mundo, incluido Estados Unidos. Tuvo que huir y asilarse en Rusia, el único país que le garantizaba una cierta libertad. Pasó a convertirse en la reencarnación del diablo para los mandatarios estadounidenses, que nunca han cesado en su pretensión de encerrarle en una jaula y tirar la llave. Por eso no sabía cómo interpretar las palabras de Trump, especialmente tras las críticas vertidas por su secretario de Justicia, William Barr, que anunció su oposición enérgica al indulto y añadió que Snowden había puesto a la venta la información como un comerciante. Una tremenda mentira. A veces, cuando miras lo que pasa desde una trinchera alejada de hermanismos con los políticos, cuesta dar interpretaciones objetivas. Pero esta semana he salido de duda cuando he leído los primeros adelantos del nuevo libro de Woodward, titulado en inglés Race, Rabia en español. El periodista que sacó a la luz el caso Watergate, que costó el puesto al presidente Nixon, entrevistó en numerosas ocasiones a Trump y grabó las conversaciones. Las grabó. En ellas, Trump admitió que semanas antes de la confirmación de la primera muerte por coronavirus en Estados Unidos, él sabía que el virus era peligroso, que se transmitía por el aire, que era altamente contagioso, que era más mortal que incluso una gripe fuerte, y que repetidamente lo minimizó en público. Según las grabaciones, llegó a decir que sabía que esto es algo mortal, mientras públicamente aseguraba y una y otra vez que el virus iba a desaparecer y que todo saldría bien. Sin problemas para reconocer su juego sucio, Trump le reconoció a Woodward que siempre quise restarle importancia. ¿Qué habría pasado si Trump hubiese difundido lo que él sabía a ciencia cierta en lugar de ocultarlo? Los científicos están seguros de que habría salvado miles de vidas haciendo lo que el resto de los países: ordenar un cierre radical y recomendar el uso de mascarillas, lavarse las manos y guardar la distancia de seguridad. ¿Qué os voy a contar? La conclusión del periodista de investigación es clara: el presidente traicionó a la confianza pública y las responsabilidades de su cargo. Tras enterarme de todo esto, tengo claro que a Trump le importa un pimiento, un bledo Snowden, que lo de concederle indulto fue una ocurrencia motivada por algún deseo oculto. Seguro que Snowden no se ha hecho ninguna ilusión. Desde la clandestinidad, con Fernando Rueda en materia reservada. Muchas gracias, Fernando. Bueno, chicos, nos hablamos el sábado. Por supuesto. Venga, cuidarse. Venga. Adiós. Abrazos, chao. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y atención a esta música, porque es una música que tiene más de 500 años de antigüedad y es una música que seguramente escuchaba en su despacho el protagonista de los siguientes minutos, Felipe II. Felipe II, que es uno de los personajes más importantes de la historia de la humanidad. hombre más poderoso de su tiempo, un mito, una leyenda, un hombre dios, un hombre que se creía tal, que se creía divino, que se creía que estaba cerca de Dios, un hombre con ciertos aires de grandeza, pero un hombre que se creía, y el tiempo lo ha demostrado, inmortal. Un personaje que conoce a la perfección, nuestro siguiente invitado, es catedrático de Historia Moderna de la Universidad Complutense de Madrid, uno de los grandes historiadores de nuestro país, un hombre con un currículum verdaderamente espectacular, larguísimo e inmenso, como inmenso también ese libro que acaba de publicar, Felipe II, hombre, rey, mito en la esfera de los libros. Él es Enrique Martínez Ruiz. Enrique, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Felipe II, hombre, rey, mito, todo junto, porque era un personaje verdaderamente inmenso. Pues sí, era un personaje que podemos decir casi colosal, por el tiempo en que vivió, las circunstancias en las que le tocaron vivir, la monarquía o el imperio que tuvo que gobernar y la cantidad de problemas que ese gobierno le originó. Por cierto, le voy a hacer un comentario que creo que viene al pelo. Hace 422 años, un 13 de septiembre, a estas horas, estaba muriendo Felipe II en el Escorial. Ah, sí, fíjese, no me acordaba de ese detalle, pero es verdad, 422 años tal día como hoy. Efectivamente, y a esta hora, poco más o menos, comenzó su agonía. En el Escorial, que era la obra un poco que representaba su vida magna. Yo creo que solamente hay un personaje en la historia de la humanidad, en la occidental, que puede decirse que era tan grande, tan importante como Felipe II, creo yo, ¿eh? Era su padre, Carlos I y V de Alemania. O sea, todo quedaba en familia. Sí, es otro personaje muy atractivo y muy importante en la historia de Europa. Sí, porque es que además Felipe II, ahora que hacías mención, Enrique, del Escorial, fue una persona que buscó como refugios, ¿no?, lo que lo llamaban los sitios reales, que en realidad prácticamente el Escorial, Aranjuez y el Pardo, no sé si era también, y entonces ahí él era como su refugio, ¿no?, como esa forma de ponerse en contacto con la naturaleza y hacerse esos retiros en los que casi no dejaba ni o sea, que hubiese una mínima corte que le acompañara, pero que no estuviesen ahí disfrutando de la zona ni nada, ¿no? Sí, antes del reinado de Felipe II, y en la época medieval, ya existían sitios reales a donde los reyes se apartaban en determinadas fechas. Y cuando Felipe II viaja por Europa y ve los jardines y los palacios, la arquitectura renacentista que empezaba, entonces le va a dar un giro nuevo a los sitios reales y va a poner especial cuidado en adecentarlos, hermosearlos, y efectivamente son sus viviendas en determinadas épocas del año hasta que se retira definitivamente y exclusivamente al Escorial, de donde apenas si sale. Hay una faceta, una cosa en relación a Felipe II que he descubierto en tu libro, en tu trabajo, que es él tuvo una innovación enorme en el tema de el agua para las ciudades, en máquinas para las industrias, puertos, obras públicas. Esa es una parte que también es importante que citemos cuando se habla de un personaje tan importante como Felipe II. Es un hombre que tuvo mucho que ver con lo que en el futuro iban a ser las ciudades y la vida en sociedad. Efectivamente, y además es la faceta menos conocida del gobierno y del reinado de Felipe II. Apenas si se hace mención a este tipo de construcciones, de obras públicas, pero desarrolló los caminos, los puentes, la industria, el agua tuvo una importancia enorme en el reinado, tanto para los jardines, las fuentes, los estanques, como para el abastecimiento de las ciudades, en donde había una serie de reglamentos muy precisos hasta el punto de que se determinaba dónde tenían que ponerse las carnicerías, por ejemplo, para que luego, cuando se produjera la muerte de los animales, el agua y tal, que arrastraban, que era un agua sucia, pues que no contaminara en manera alguna el resto del agua que se utilizaba para el abastecimiento de las ciudades. ¿Cómo definirías la personalidad de Felipe II? ¿Como una persona introvertida? Porque era un poco contradictoria, ¿no? Porque por un lado no le gustaba guerrear mucho, pero y tampoco las torturas, pero tampoco delimitaba este tipo de cosas para que no se cometieran. Y luego, aunque se supone que él era muy piadoso, aunque te esté resumiendo muy rápido, también cometió, si antes estábamos hablando del tema del envenenamiento, pues él, cuando hubo un problema que tenía, o pensaban, o le habían informado mal de la posible oposición de su hermanastro, ¿no?, de Juan de Austria, pues no tuvo ningún problema en eliminar a una persona que era el secretario personal de su hermano. Sí, bueno, hay en esta cuestión hay varias circunstancias que hay que tener en cuenta. Había una jurisdicción real que se regulaba por unas leyes, que es la justicia civil, y había una justicia eclesiástica que se regulaba por la jurisdicción eclesiástica. Felipe efectivamente era un hombre profundamente religioso, por eso apoyó a la Inquisición, luchó denodadamente contra la herejía y contra el infiel, contra los turcos, y sin embargo hay algunos episodios en su vida que son bastante opuestos a esta imagen, como por ejemplo el estrangulamiento de uno de los nobles que envió la gobernadora de los Países Bajos, Montigny, para que tratara con el rey los asuntos de Flandes, a ver si se conseguía un arreglo, y a Montigny lo encerró en el castillo de Simancas, y en 1570 ordenó que se le estrangulase. También toleró los manejos de Antonio Pérez, aunque aquí más bien parece que su secretario lo engañó, hablándole de los manejos de su hermanastro don Juan de Austria en Flandes, que quería poco menos que casarse con la reina de Inglaterra y ser el rey de Inglaterra. Y parece que también consintió en el asesinato de Escobedo. Lo que pasa es que luego descubrió los manejos de Antonio Pérez y entonces decidió el perseguirlo y lo encerró hasta que se escapó a Aragón, y allí también, después de un tumulto contra la intervención del ejército real, pues logró escapar a Francia. Entonces hay efectivamente en la vida de Felipe II una serie de contradicciones que pueden explicarse recurriendo a la razón de Estado, algo que imperaba en la época y que en muchas de las monarquías de entonces se aplicaba implacablemente y como una justificación a la conducta real. Y tenía también un concepto muy desarrollado y muy importante para él. Creemos que es algo más reciente, más moderno, tiene mucho que ver con las tecnologías de la información, entiéranos de cosas, pero él ya tenía muy desarrollada la idea de que el mundo tenía mucho que ver en su funcionamiento con lo que hoy entendemos como geopolítica. Sí, efectivamente. La geopolítica en la segunda mitad del siglo XVI es importantísima. Él tenía que tenerla en cuenta por la enorme extensión de sus dominios, porque se extendía, tenía posesiones en los cuatro continentes que entonces se conocían, que eran Europa, Asia, África y América. Tenía también que, en cierto modo, contar con la navegación en los tres grandes océanos de la Tierra, el Índico, el Atlántico y el Pacífico, y en consecuencia la geopolítica fue la que determinó en gran medida algunos de los aspectos de su política. ¿Cómo era su jornada diaria, la jornada de trabajo? Porque era una persona inmensamente trabajadora, desde que se despertaba hasta que se acostaba. Sí, la verdad es que solamente hay una especie de relación de la vida cotidiana de Felipe II, es más bien tardía, porque ya está, digamos, en la segunda fase del reinado, pero podemos decir que madrugaba mucho. Lo primero que hacía era rezar, luego oía misa, en el mismo despacho empezaba a trabajar, venía el desayuno, luego trataba con los secretarios y con las audiencias. Él no era amigo de las audiencias, pero no tenía más remedio que hacerlas. Además, su padre le recomendó que no las descuidara. Luego llegaba la comida, descansaba un rato, volvía al trabajo, luego seguía trabajando con los secretarios y recibía alguna visita, y después de cenar él seguía trabajando, a veces hasta horas bastante tardías. En algunas de sus cartas a sus hijas le dice que se le cierran los ojos de sueño, que ya no puede aguantar más, que llevaba trabajando mucho tiempo y que se tenía que ir a la cama. Se calcula que veía como 400 papeles diarios, 400 asuntos a lo largo del día. A mí me gustaría también que nos comentaras un poco su lado humano, porque se le ha acusado de que era un poquito frío, de que con la relación con sus esposas, con los diferentes matrimonios que tuvo, como que no fue muy muy afectivo, y creo que entre los diferentes matrimonios que tuvo hubo uno un poquito especial, ¿no? Sí, vamos a ver, es que cuando hablamos de Felipe II estamos pensando en una figura como monolítica, como inalterable, y en realidad hay como dos etapas en la vida de Felipe II. Están separadas, desde mi punto de vista, por el año 1570 aproximadamente. Vamos a ver, él de joven pues le gustaba las fiestas, le gustaba la danza, el canto, hasta el punto de que era un consumado bailarín, y llamó la atención lo bien que bailaba en los viajes que hizo por Europa, por Alemania y por los Países Bajos, y en la misma Inglaterra. Sin embargo, en 1568 muere su tercera esposa, Isabel de Valois, que es con la que pasa los años más felices de su vida posiblemente. Y también en ese mismo año muere el príncipe Carlos, es heredero, porque era el hijo del primer matrimonio con la infanta portuguesa. El príncipe que le dio muchos problemas. Sí, sí, fue un auténtico calvario para el rey la conducta del heredero. Y eso, esas dos muertes marcaron la vida de Felipe. A partir de entonces vistió de negro, pero a lo largo de su vida la muerte es una especie de constante en su existencia. Entonces, con la primera esposa, que bueno, fueron los ardores juveniles durante un tiempo, pero luego la progresiva gordura de la reina, pues fueron haciendo que, de María Manuela de Portugal, fueron haciendo que Felipe II perdiera el interés. Con la segunda esposa, con la reina de Inglaterra, con María Tudor, en cuanto el emperador se convenció de que no iba a haber descendencia, lo llamó a Bruselas, porque iban a tener lugar las abdicaciones del emperador en su hijo y en su hermano. Con Isabel de Valois vivió, como digo, unos días maravillosos, y le sobrevivieron dos hijas con las que tuvo una relación auténticamente entrañable, afectiva, cariñosa. Lo mismo que con su cuarta esposa, con Ana de Austria, una sobrina suya, bastante más joven que el rey. Fue la que mayor descendencia le, le dio, pero los hijos del matrimonio morían al poco tiempo y afortunadamente para él sobrevivió el que iba a ser el heredero, Felipe III. Entonces, la segunda etapa de la vida de Felipe II es la que puede responder a ese cliché más o menos difundido de la personalidad del personaje. Pero antes fue un príncipe del Renacimiento, como cualquier personaje de la época, aunque sí tenía un punto de timidez, y los idiomas nunca se le dieron bien, lo que supuso un problema en la relación en su viaje por Europa. Y muy rápidamente, Enrique, te pregunto algo que nos transmite un oyente con Almadía Rosa Vientos en Twitter. Pedro Ángel nos dice, ¿era un fanático ultracatólico? Es que en la segunda mitad del siglo XVI, Europa está azotada por las guerras de religión. Y entonces, Felipe II puede ser tan fanático del catolicismo como Calvino, del calvinismo, o los hugonotes en Francia del calvinismo, y los católicos en Francia en las guerras de religión, o Enrique VIII que persiguió a los católicos y exterminó prácticamente a las órdenes religiosas en Inglaterra. En consecuencia, es una época que desde nuestro punto de vista puede resultar espantosa, porque es que los europeos se mataban en nombre de Dios, invocando el nombre de Dios. Y eso, pues claro, es terrible. Es una época en que las convicciones religiosas se extreman, se radicalizan. Y claro, y como nosotros teníamos muchos territorios en Europa, pues había ahí como muchos celos y estaban locos por intentar que el rey de España no siguiera intermediando. Y el rey de España era Felipe II, un libro impresionante este que está en la esfera, Felipe II de Enrique Martínez Ruiz, historiador y catedrático. Muchísimas gracias, Enrique. Gracias a ustedes. Un placer. Buenas noches. Las noticias, la información en Onda Cero llegan ya mismo y después continuamos en La Rosa de los Vientos. Hoy estamos hasta las 4 de la madrugada, entre la 1 y las 4 de la madrugada en este segundo fin de semana. Continuamos en la temporada nada más y nada menos que número 23 de La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hasta las 4, La Rosa de los Vientos, segunda hora del programa. Vamos a tener en unos instantes, hablamos de abducciones en el Círculo Secreto. Vamos a tener también Eureka y vamos a tener también encuentros con lo desconocido. Y antes de todo ello, más pistas para localizar al personaje oculto de esta noche. ¿Pistas, Silvia, que nos dicen? Pues mira, recordamos a nuestros oyentes que es una chica Almodóvar, que además lleva en el mundo del cine toda su vida profesional. Pero ¿cuál de nuestras tres candidatas puede ser si opina que el matrimonio es un invento muy aburrido? Luego diremos por qué ha llegado a esa conclusión. Bueno, pues las opciones que os damos son Rosy de Palma, Carmen Maura y Verónica Forqué. Ya sabéis que podéis coger y escribir vuestra opción en el correo en rosa.vientos@onda0.es o hacerlo en Twitter participando con almohadilla rosavientos. Decirnos si optáis por Rosy de Palma, por Carmen Maura o por Verónica Forqué. Y entre todos los que acertéis, uno de vosotros se llevará pues el detalle de La Rosa de los Vientos. Venga, mucha suerte. ¡Rápido! En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Círculo Secreto. Abducciones, secuestrados por ovnis, encuentros en el cuarto, en la cuarta fase del cuarto tiempo. El círculo secreto con Manuel Carballal. Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Buenas noches, Manuel. Y nos situamos, encuentros en el cuarto tipo, pero bueno, las abducciones, digamos que son esa parte de la ufología de los casos ovni a los cuales algunos no se quieren acercar porque son, entre comillas, demasiado peligrosos. Incómodos. Claro. Para las creencias, ¿no? Sí, porque en la evolución de la ufología todo iba muy bien hasta 1961, que entra el tema este de las abducciones como un elefante en una cacharrería, con el caso de Barney Betty Hill. Durante los primeros 15, 20 años de historia de la ufología, se intentaba convertir esta disciplina en una ciencia. Joseph Allen Heine, que ahora se ha convertido en un tío muy conocido a raíz de la serie de televisión Proyecto Libro Azul, que está basada de una forma muy libre en sus aventuras, definió los encuentros, los avistamientos lejanos de luces, de fenómenos en el cielo a más de 150 metros de distancia del observador, y luego los encuentros cercanos del tipo 1, del tipo 2, del tipo 3, que es lo que en España se tituló erróneamente Encuentros en la tercera fase, la película de Steven Spielberg, que precisamente Heineck asesoró, y después estarían los encuentros cercanos del tipo 4, que serían aquellos en que el observador no solo reporta haber visto un objeto sólido que ha podido o no dejar evidencias del aterrizaje, no solo afirma haber visto a los tripulantes de ese objeto, sino que afirma haber penetrado en el interior de ese objeto. Esos serían los encuentros cercanos del tipo 4. Que son los protagonistas de un trabajo que acabasen de sacar, que acabasen de publicar. Estos encuentros forman parte de tus investigaciones, de tu trabajo, de tus cuadernos de campo. Acaba de aparecer un nuevo cuaderno de campo en donde muestras este tipo de episodios y una investigación de 30, 40 años que tú has estado detrás de este tipo de sucesos. Sí, Encuentros cercanos del tipo 4, que es como se llama, es el sexto de mis cuadernos de campo, ahora centrado sobre este fenómeno que yo me encontré de forma totalmente inesperada en 1986, fijaros si llovió ya desde entonces, en 1986, haciendo una hipnosis regresiva a un testigo de un avistamiento, surgió que aquel avistamiento había ido más allá. Con tan mala suerte para el testigo, para el pobre chaval, que era un aprendiz, un ayudante de electricidad, de electricista, que el caso se nos fue de las manos, se publicó en 1987 en la revista 10 Minutos, que ahora rebuscando mis archivos me encontré con este primer documento, un reportaje a doble página en 10 Minutos, que es algo con un tupé horripilante y con una americana de estas con hombreras, muy ochentera, que a mi madre le enorgulleció mucho eso de que su niño saliera en 10 minutos, pero sí, a raíz de esa publicación... Y no me digas, con una corbata fina de esas en negras también, ¿no? Claro, también, la que tenía, claro, para parecer mayor, ya exacto, lo sabes, claro. Nosotros en aquella época queríamos parecer mayores. Sí, sí. Fuente. Lo malo es que al salir en 10 minutos... nos llamó Encarna Sánchez, la famosa Encarna Sánchez. ¿Ah, sí? A mí me entrevistó una vez Encarna Sánchez, precisamente a raíz de este caso, nos llamó al testigo y a mí, y claro, cuando sales en 10 minutos y sales con Encarna Sánchez, que en aquel momento era la reina de la radio, aquello ya era imparable, y él terminó perdiendo su trabajo, porque su jefe le dijo que un tío que decía que lo secuestraban los marcianos, pues que tenía que estar mal de la cabeza, ¿no? Y bueno, esa es una bueno. de las cosas que yo intento subrayar en este trabajo, la diferencia que hay entre cómo vive la experiencia de la abducción el testigo, que es sobre quien recae la carga de la prueba, y el investigador, que en muchas ocasiones condiciona de una forma enorme el planteamiento de esa experiencia, pero el que se lleva la peor parte siempre es el testigo. Claro, porque una cosa es decir que has visto un ovni, que ya es un estigma, y otra mucho más grave, grave entre comillas, por supuesto, pero que puede provocar muchos más comentarios. Es decir, yo he visto un ovni y me he secuestrado. Claro, de hecho yo recuerdo que a raíz de este primer caso acudí a un psiquiatra de Ferrol, en la provincia de La Coruña, para ver si podía asesorarnos, ¿no? Como porque, claro, éramos muy jóvenes, éramos muy muy novatos, no teníamos mucha idea, y para preguntarle, bueno, cómo podíamos afrontar este tipo de testimonios de personas que aseguraban haber sido secuestrados, claro, por extraterrestres. Y el tío no lo dudó ni dos segundos, dijo, psicóticos, porque alguien que dice que ha vivido algo que no existe, pues claro, tiene que ser un psicótico. Entonces, desde ese año 86 hasta 1992, en que el doctor Jiménez del Oso, que de hecho en este cuaderno de campo rescato algunos de esos casos que Fernando me pidió que investigase yo. Claro, tú imagínate, para alguien de provincias como yo, de La Coruña, que te llamase Jiménez del Oso desde Madrid para pedirte que tú investigases un caso de abducción. Claro, yo entonces no tenía coche, me cogía el primer autobús, el primer tren, y me iba a cualquier punto de España para hacer la investigación lo mejor que pudiese. Y además hay muchas anécdotas, rescato. O sea, que casi, Manuel, con las abducciones fue cuando empezaste a hacerte conocido. Es que empecé muy pronto, y en el año 92 Fernando me pidió que escribiese, que recogiese todas esas primeras investigaciones en un librito que se llamó Secuestrados por los OVNIs, y yo ya en ese libro, te hablo de 1992, ya hacía un estudio de 100 casos de abducción. A mí lo que me gustaría, que es muy importante, fíjate, de 100 casos me imagino que tendrás alguno de esos que te marcarían y que no sé si se ha quedado sin explicación o que tú ahora mismo, hoy en día, todavía le estás dando vueltas. Pero lo que me gustaría es si cuando empezó a generarse tanto testimonio de abducción aquí en España, por ejemplo, ¿ya se tenía algún tipo de conocimiento de casos en otros lugares y a lo mejor un poco relacionado la gente empezó a tener esas vivencias, o surgió todo de repente más o menos con una diferencia de poco tiempo en diferentes lugares del mundo? ¿Cómo fue? ¿Dónde se conocen los primeros casos de abducción, o cada cosa era un poco diferente? No sé, más o menos para que nos sitúes de cómo empezó esto y cómo empezaron los casos en España, si les llegaron información desde otros lugares o empezó aquí antes. No, el colonialismo cultural se expresa en todos los aspectos de la cultura, y en esto de los ovnis en España oficialmente siempre hemos sido un poco al rebufo de los Estados Unidos, ¿no? Pero no solo en España, en toda Europa y en el resto del mundo. Oficialmente el fenómeno abducción surge a principios de los 60 con este primer caso de Barney Betty Hill, que se hace muy mediático, se han hecho películas, series de televisión, y a partir de entonces personas que habían tenido incluso antes una experiencia similar, digamos que ya le pusieron nombre. Ya hasta ese momento se sentían bichos raros, creían que eran los únicos a los que le había ocurrido esto, y a partir de ese año 61 ya se empieza a hablar de abducciones. Hay un caso, un precedente anterior, el caso Vilas Boas en el año 57 en Brasil, pero la historia de las abducciones oficialmente comienza en el 61. ¿Y qué ocurre? Que entonces vienen, y este es uno del, para mí, de los grandes descubrimientos que yo he hecho a la hora de recuperar todo este material, de meterme en el archivo y volver a analizar todos esos casos, y me di cuenta de que cuando comienza este fenómeno social de las abducciones en los Estados Unidos y luego en el resto del mundo, aquí en España los casos empiezan a aparecer a partir de los años 70, cuando se empieza a hablar de casos españoles, de los grandes clásicos, pues me doy cuenta de que los escépticos presentan, un grupo de franceses, de investigadores franceses, presenta lo que llaman la hipótesis psicosocial. Es decir, para ellos, al analizar testimonios de abducidos y darse cuenta de que en la literatura, el cómic y el cine de ciencia ficción de los años 30, 40 o 50 en Estados Unidos aparecen elementos muy parecidos a los que describen los abducidos, dijeron, pues ya está, solucionado. Esto es simplemente un tema de contagio cultural y punto. ¿Pero eso explica los casos de abducción? No, y un huevo, no explica nada, para nada. porque además es un error. O sea, yo entiendo que es muy cómodo para lo políticamente correcto la hipótesis psicosocial, pero yo siempre digo que esto de atribuir las abducciones a que antes en el cine y en la literatura ya se hablaba de secuestros por extraterrestres, es como decir que el hombre no fue a la luna porque un siglo antes Julio Verne escribió de la Tierra a la Luna y ahí ya aparece todo lo del viaje a la Luna con un montón de coincidencias, ¿no? Es absurdo. O otro argumento que utilizan mucho es que después de una serie famosa o de una película famosa sobre abducciones aparecen muchos casos. Bueno, aquí en España ahora mismo Antena 3 series está remitiendo la serie Policías, que además yo la conozco porque yo a mí me contrataron para asesorar varios capítulos de esa serie en su día, y después, y cuando apareció la serie Policías, hubo un montón de vocaciones de policías que se metieron en la academia, o lo mismo ocurrió con la serie Periodistas. Cuando se metió la serie Periodistas, pues hubo un montón de vocaciones. ¿Eso qué significa? Que los periodistas y los policías no existen. Lo más claro. Importante es que el error, yo creo que está en aquello que Noam Chomsky llamaba la contención del debate. Con esto de las abducciones, se ha limitado el marco del debate en dos posibilidades: o las abducciones son secuestros extraterrestres o son fraudes. Pues no. El gran problema que hemos tenido durante estos 60 años de fenómeno abducción es sentirnos coartados por el filtro del fenómeno ovni. Porque mucho antes de que existiesen la literatura o el cómic o el cine de ciencia ficción, en todas las tradiciones del mundo, en todas las culturas, existe lo que los antropólogos llaman el mito del rapto, que es la descripción, y os doy mi palabra que es escalofriante, con pelos y señales de exactamente los mismos personajes, las mismas circunstancias, incluso los mismos lugares que describen los abducidos, aparecen descritos e incluso plasmados, por ejemplo, en pinturas rupestres australianas de hace 17.000 años. Por lo tanto, mucho antes de que existiese la literatura o el cine de ciencia ficción, millones de personas en todo el planeta que pertenecían a distintas culturas describían algo exactamente igual a lo que están describiendo los abducidos dentro del contexto ufológico a partir de mediados del siglo XX. Por lo tanto, es un fenómeno universal, un fenómeno atemporal, y es un fenómeno que también tú conociste de cerca. Cuéntanos un caso, una experiencia que transmites a los oyentes ahora y que te hace vivir muy de cerca este tipo de casos. Sí, yo una de las cosas que le reprocho a los teóricos de la ufología, yo respeto mucho los trabajos bibliográficos, los estudios estadísticos, el trabajo de gabinete, todo está muy bien, pero yo siempre lo he defendido el trabajo de campo, porque el contacto directo con los testigos es lo único que te permite comprender la enorme dimensión emocional que tienen estos temas y que son absolutamente reales para ellos, más reales que la realidad. Esta es una frase que hay que tener muy presente. Y en este nuevo cuaderno de campo, como hago siempre, yo escojo una serie de casos, en este creo que son 8 o 9 casos, porque cada uno de ellos tiene una moraleja, cada uno de ellos creo que enseña algo relacionado con las abducciones. Y al que te refieres es un caso que se produce en las Islas Canarias, cuando una ATS, una trabajadora de un hospital de la Isla de Las Palmas, nos cuenta que ha protagonizado un episodio de tiempo perdido. Esto es muy habitual, una mañana que ella va a dejar a sus hijos en el colegio y cuando regresaba a su casa en Telde, en la Isla de Las Palmas, tiene un periodo de tiempo que no recuerda y además una serie de anomalías en el coche y demás. Y cuando se hace la hipnosis regresiva, que además la hace nuestro compañero Josep Guijarro, y es lo que vamos a escuchar, empiezan a aparecer cosas. Pero yo creo que este documento transmite muy bien esa angustia, esa carga emocional que tienen estos casos tan interesantes. Lo oímos, venga. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué es? ¿Qué es? Dios mío, ¿qué es? Hay una luz muy fuerte en la habitación. No sé dónde ha salido. No puede ser un coche. Carlos. mirad a tus pupilas. Quiero que abras tus pupilas. Trata de ver en la oscuridad. Ese es el caso, el testimonio de esta abducida, recuperado el testimonio con hipnosis regresiva, que parece que se ha utilizado, no es el único, pero parece que se ha utilizado como un método para recuperar el tiempo perdido que dicen haber sentido, haber vivido o no haber vivido algunos abducidos. Sí, fue un error muy habitual en los años 80, porque en 1985... un investigador norteamericano, neoyorquino, Bud Hopkins, al que además tuve la suerte de conocer personalmente, publica un libro, Intrusos, que es una monografía sobre un caso muy espectacular de abducción, y a partir de entonces toda esta fenomenología cambia porque él introduce un nuevo elemento, lo que llamamos los visitantes de dormitorio. Es decir, casos que habían comenzado como el perfil típico de la abducción, a un conductor que transita por una carretera en solitario y que tiene ese primer encuentro, después describe visitas de esos mismos de esas mismas criaturas que se producen en su dormitorio, que es lo que estaba describiendo la testigo en este momento, ¿no? Y que además coinciden al describir a esos seres, por eso ya decía que no podía ser un niño, porque era demasiado pequeño, y que no podía ser un hombre, no podía ser un ladrón, y que describía como seres de pequeña estatura, con grandes cráneos, con unos ojos desproporcionados, unos ojos negros, y cuando tú tienes la oportunidad, en mi caso yo creo que ha sido un privilegio de viajar por todo el mundo y conocer en África, por ejemplo, o en Oriente Medio, o en Oriente Próximo, o en América Latina, testigos contemporáneos, pero también pinturas rupestres, grabados, petroglifos, en los que aparecen exactamente esas mismas entidades. ¿Cómo es posible? Cuando, por ejemplo, ya lo he contado alguna vez en la tertulia, hace unos años en Malawi, yo intentaba localizar casos africanos, ¿no?, para ver si esto de la hipótesis psicosocial realmente tenía sentido, para ver si también se veían platillos volantes o ovnis en África, que está totalmente ajena, en África rural me refiero, totalmente ajena a las influencias del cine o la literatura de ciencia ficción occidentales. Claro, ahí el problema era cómo preguntarles a personas que solo hablaban chichewa, que es un dialecto de swahili, por si allí veían extraterrestres. Claro, y el traductor me decía, es que no existe esa palabra en nuestro idioma. ¿Cómo, qué es eso de extraterrestre? Coño, pues marcianos, alienígenas. No, es que esto no hay forma. A platillos volantes. Claro, el tío me miraba así como, pero ¿cómo van a volar los platillos? Los platillos. Claro, pero ellos, por ejemplo, con esos dibujos, ¿cómo definían esos seres? ¿Cómo los relacionaban? Pues, de repente, cuando yo insistiendo, le pregunto por fenómenos extraños en los cielos, por luces en los cielos, fenómenos voladores, de repente uno de estos testigos me dice, ah, claro, los Besen y Lichelo, los carros de brujas. Y digo, coño, ¿y qué es esto, los carros de brujas? Pensando que me iba a dibujar pues una especie de carromato, ¿no?, algún tipo de vehículo. Y recuerdo, y además en el libro incluyo la foto, tanto el dibujo que me hicieron como la foto que le tomé al tipo, me saca una panera de mimbre con la típica forma del platillo volante y me explica que ese es el vehículo en el que se desplazan por los cielos los espíritus de los antepasados o las brujas que secuestran a personas. Y hay casos de este mismo año, que es un tema alucinante, de personas. Este año hubo varios casos en Zambia y en Zimbabue, de repente aparecen unas mujeres desnudas en medio de un sembrado y cuando les preguntan qué les ha pasado, dicen que se han caído de un carro de brujas, que las habían secuestrado y que se habían caído del carro. ¿Qué significa eso? Y esto aparece en toda la mitología islámica, por ejemplo, en el hinduismo, desde las alfombras voladoras de los genios del Corán, de los jinas, a los carros de voladores de los dioses del hinduismo. En todas las culturas, eso que los antropólogos llaman el mito del rapto, está presente. Que esto no puede ser una coincidencia. Es más, hay descripciones. Mira, Mircea Eliade, el famoso historiador de la religión, el rumano, que ha hecho unos tratados fundamentales sobre la historia de las religiones, recoge tradiciones, por ejemplo, entre varios pueblos de los aborígenes australianos, en que ellos describen el viaje chamánico al más allá para encontrarse con los espíritus y con los antepasados, en que todo el proceso de abducción, los 8 pasos que están recogidos en el proceso de abducción, están presentes. Pero no solo eso, sino que describen que los dioses, al final de su viaje chamánico al otro mundo, les implantaban en el cuerpo cristales de cuarzo, que es exactamente lo mismo que describen hoy los abducidos con el tema de los implantes, ¿no? Esto no puede ser una casualidad. Entonces, estamos hablando de un fenómeno que dentro del contexto de las religiones o del contexto chamánico ha existido siempre, pero cometemos el mismo error que se ha cometido a lo largo de toda la historia cuando los teólogos cristianos, por ejemplo, ponían el mundo patas arriba para buscar evidencias, pruebas sólidas, reliquias de los ángeles. Yo he llegado a ver en relicarios de coleccionistas privados una pluma del arcángel Gabriel, por ejemplo, ¿no? Era como una evidencia física. Hombre, todos sabemos que los ángeles no tienen plumas. Pero entonces, pues, según tu investigación y toda la experiencia que has tenido, la teoría posible de dónde pueden venir estos seres, que es de una especie de mundo paralelo, de una cultura antigua, ¿de qué? Bueno, tenemos claro que el fenómeno es universal y ha estado presente siempre. Y hace unos años se empezó a investigar, y dejarme explicar esto, porque no es lo que parece a simple vista, lo que los médicos y los investigadores llamaron la molécula de Dios, que es una molécula que está presente en muchas plantas, sobre todo en plantas chamánicas y en procesos chamánicos como la ayahuasca, donde además se describen viajes al mundo de los espíritus o de los ancestros idénticos a las abducciones, pero que además de estar en el reino vegetal, también está presente en el reino animal, incluyendo el cerebro y los pulmones humanos, y que es una molécula que está asociada a los sueños, a las experiencias místicas, trascendentes. Este año, a principios de este año, la revista de psicofarmacología publicó el mayor estudio que se ha hecho hasta ahora con miles de sujetos sobre la DMT, la dimetiltriptamina, que es esta sustancia, porque centrado además en las criaturas, lo que llaman las criaturas DMT, que describen las personas que han tenido un viaje utilizando DMT de forma exógena, ¿no? Repito que también existe de forma endógena, también la genera nuestro propio organismo. Y lo que describen es exactamente lo mismo. Y lo alucinante de este tema es que algunos de esos investigadores, como Terence McKenna o su hermano o otros, llegaron a la conclusión de que no puede ser una coincidencia que sujetos de distintos lugares, de distintas culturas y en distintos momentos de la historia, no solo describan los mismos seres, no solo describan los mismos lugares, sino que describen incluso las mismas conversaciones y los mismos procesos. Y se atreven a afirmar, tipos como McKenna, que quizá lo que ocurre con esta sustancia, la DMT, no es una simple alucinación, no estamos hablando de procesos alucinatorios, sino que ellos se atreven a hablar de que es como una puerta a otra realidad paralela. Y de verdad que ahora hay 2 investigadores argentinos que para mí son el gran referente, un psicólogo, Juan Acevedo, y un médico psiquiatra, Néstor Berlanda, que en 1992 se encontraron con el primer caso de abducción que ellos investigaban, el de una niña muy joven. Hicieron lo que hay que hacer, que es gastarse la suela de los zapatos, pateando todo el país durante años para recoger casos en primera persona, y como ellos están familiarizados también con el mundo del chamanismo, son, en mi opinión, en este momento, las principales autoridades en esta nueva línea de investigación, que no está negando la experiencia, sino que le está dando una lectura totalmente renovadora. Pues nos quedamos con eso, Manuel. Y toda esa información, todas esas investigaciones que ha realizado, todos esos trabajos están en el cuaderno de campo que acabas de sacar, en el cuaderno de campo cuyo enlace lo hemos puesto en el perfil de Twitter del programa, el perfil de Twitter de servidor, está en otros sitios y lo recordaremos estos días. El sexto cuaderno de campo de Manuel Carbellal, las investigaciones, 30 años de investigaciones sobre los secuestros por ovnis, las abducciones. Manuel, muchas gracias. A vosotros, muchísimas gracias. Un abrazo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y estos son los encuentros con lo desconocido. Hoy nos hablan de cómo la muerte ha sido importante a lo largo de la historia en las diferentes civilizaciones. Muerte y religión en el mundo antiguo. Muerte y religión en el mundo antiguo es el libro, el último trabajo de nuestro invitado Javier Martínez Pina. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, buenas noches. Este libro y este trabajo se titula Muerte y religión en el mundo antiguo. ¿Qué sería del ser humano sin el final, sin la muerte? La muerte, digamos, que ha sido importantísima en todas las culturas, en todas las civilizaciones y seguramente desde que el hombre es hombre. Totalmente de acuerdo. Yo creo desde la prehistoria. Y además tenemos la suerte de que aquí en España tenemos el que se considera como el primer resto arqueológico, al menos por ahora, que nos sugiere este tipo de pensamientos relacionados con el mundo de lo trascendental y de la otra vida, ¿no? Que es ese pequeño bifaz que apareció en la cima de los huesos del yacimiento de Atapuerca de Burgos, Excalibur, que se situó en un contexto funerario como parte de un ajuar para que lo disfrutasen estas personas, ¿no? Que se supone que iban a tener una vida después de la muerte. ¿Desde cuándo, si hay un dato, cada descubrimiento puede cambiar las cosas, pero desde cuándo se cree que el ser humano pensó en la muerte como algo, como el fin de la vida, pero que podía representar una parte inmaterial que sobrevivía a la muerte? Pues ya te digo, yo creo que desde la misma prehistoria. Es que sigue siendo muy poco lo que sabemos, pero de forma habitual este proceso siempre se ha entendido más que como el cese completo y definitivo de la vida, como la separación del cuerpo y del alma y el paso a un nuevo tipo de existencia de tipo espiritual. Yo creo que los hombres y mujeres del pasado, incluso desde el paleolítico, siempre llegaron a pensar que lo que desaparecía no era todo lo que habíamos sido, ¿no? Siempre se ha creído en que podía haber una parte física que fallecía, evidentemente, pero que también había una parte espiritual, lo que podemos denominar alma, que sobrevivía de alguna forma. ¿Desde cuándo existe esa creencia? Porque normalmente se considera la agricultura, la ganadería, el comienzo de la cultura, digamos, actual. Pero la creencia en la muerte también fue muy importante. En eso, la creencia trascendental en la muerte. Sí, sí. Bueno, evidentemente en el paleolítico tenemos estas primeras muestras que nos sugieren esa creencia en la otra vida. Ahí en el libro podemos viajar hasta la Riviera Italiana, hasta dos yacimientos arqueológicos muy importantes, la Grotte des Enfants, la Grotte dos Cavaliers, en donde podemos ver restos humanos, incluso con un extraño ritual que consistía en poner una especie de polvo rojizo con la intención de restituir la sangre en el fallecido para favorecer un nuevo tipo de vida, ¿no? Y posteriormente, lo que estás comentando en el Neolítico, ya hay una relación entre el mundo de la muerte y ese extraño ciclo de las cosechas que también tiene importante influencia, ¿no?, en lo que se refiere al tema mitológico, ¿no? Yo siempre he pensado que esos mitos que aparecen en el paleolítico, en el neolítico, siempre van a tener o siempre se van a ver reflejados en estos mitos, ¿no?, de las primeras civilizaciones de Oriente, de Egipto y de Mesopotamia. Los rituales funerarios, cuando empezaron a aparecer, en una forma de hacer magia, de conseguir que ese paso fuera bueno para la persona que había fallecido, para el difunto. De ahí las momificaciones y otra serie de cosas. Se preparaba un poco el cuerpo mortal para la inmortalidad del alma. Y no solo eso, es que cuando los pueblos de la antigüedad realizaban el ritual funerario, es que ya no solo lo hacían como una muestra de respeto hacia el finado o para favorecer su acceso a la otra vida, que también, ¿no? Pero ya es que hoy sabemos que en muchas ocasiones, casi siempre, lo que primaba era el miedo fíjate, ¿no? A no ser molestado por esos espíritus y esos seres fantasmales a los que muchas veces se les consideraba responsables de provocar todo tipo de males y de enfermedades. Por eso se tomaban, digamos, precauciones desde la prehistoria, como puede ser atar a los difuntos antes de proceder a su enterramiento. E incluso aquí en España tenemos constatado la existencia de enterramientos en los que el difunto está cabeza abajo y con una piedra encima de la tumba para evitar que saliesen y pudiesen molestar a los vivos, ¿no? O sea, que la creencia de fantasmas es mucho más antigua, de lo que podemos creer en un primer momento. Porque están totalmente ligadas. En cierto modo, los fantasmas son mortales que han sobrevivido a la muerte. Son almas que vagan o no vagan, pero en la parte inmaterial que ha sobrevivido. Esa parte, totalmente de acuerdo, ¿no? Mira, esas antiguas fiestas que tenemos costadas desde época también prehistórica, ese Samaín, ¿no?, que coincidía con la época de final de las cosechas y el inicio de la Edad Oscura, en donde se consideraba más posible el contacto entre los vivos y los muertos. Eso también en el mundo romano era muy habitual. Siempre se consideraba esas fechas, ¿no?, entre finales de octubre y principios de noviembre, como la fecha más probable para entrar en contacto con los difuntos. Sobre el mundo romano hablas mucho en este libro de Muerte y Religión en el Mundo Antiguo, porque el mundo romano también es muy importante a todos los niveles. Somos hijos de esa época, hijos de lo que hace 2000 años hicieron los romanos, porque parece que concibieron el mundo y la sociedad como es en la actualidad. También en la muerte y en su creencia sobre cómo era, tuvieron mucha relevancia en la actualidad. Sí, especialmente lo que hace referencia al funus, al ritual funerario en sí, que comenzaba, ellos pensaban que cuando una persona fallecía, ese espíritu que abandonaba la parte material salía por la boca. Por eso era importante que un familiar le diese un último beso para captar ese espíritu que estaba abandonando el cuerpo, ¿no? Posteriormente, pues un poquito como nosotros, es que es así, ¿no? Y los griegos evidentemente lo mismo, ¿no? Se preparaba el cadáver para que tuviese una buena presencia. Posteriormente se dejaba en el atrio, bueno, en el vestíbulo de la Domus Romana, para que lo visitasen los familiares, los amigos. Posteriormente se llevaba al lugar de enterramiento, donde se llevaba a cabo la laudato fúnebre, y todo lo que hoy en día estamos acostumbrados, incluso a ese banquete funerario que tanta importancia va a tener en las religiones del mundo antiguo. Y en el mundo antiguo tuvieron mucha importancia también las cosas que hicieron. Hablas de Roma en el libro, pero también mucho de Grecia. La cultura griega, Helena, tuvo mucho que ver en lo que creemos y concebimos hoy sobre la muerte. Sí, de Grecia también, pero en el sentido del ritual funerario. Pero personalmente creo que Irán, las religiones iranias, religiones de los medas, de los partos, de los persas, es una de las religiones que más influencia han tenido a la hora de explicar y entender el pensamiento religioso y también el concepto de lo trascendente en el mundo occidental, ¿no? Por lo menos en las grandes religiones aparecidas en el ámbito mediterráneo. Para mí, en ese sentido, somos hijos de estas creencias de las antiguas religiones iranias, que le dedico parte importante en el libro de Muerte y Religión en el Mundo Antiguo. También hablas de el mundo oriental. ¿Hay diferencias entre lo que se cree y cómo se vive la muerte en Occidente y en Oriente? Importantes diferencias. Hay siempre cosas comunes, ¿no? Pero en general las religiones reencarnacionistas orientales tienen una concepción de la vida del más allá que es sensiblemente distinta a las religiones del ámbito mediterráneo. En general, los fieles de estas religiones piensan que los seres humanos pues tenemos que pasar por varias vidas en un proceso ininterrumpido, creo que es nacimiento, muerte y reencarnación, hasta alcanzar un estado de perfección conocido con el nombre de Nirvana. Hay muchas religiones, ¿no? Pero en Japón, en China, pero todas giran en torno a tres conceptos importantes, como son el karma, el samsara y nirvana. El karma es esa energía trascendente que los seres humanos generamos por nuestros actos y por nuestros pensamientos y que tiene repercusiones futuras, ¿no?, que se reflejan en las siguientes reencarnaciones. El samsara es más sencillo, ¿no? Es el proceso ininterrumpido de reencarnaciones necesarias para alcanzar la plenitud espiritual, y finalmente nirvana es el estado de pureza al que llegamos tras pasar esas reencarnaciones. Incluso en el mundo oriental, corríjame si me equivoco, pero existen muertes incluso de honor. Parece que morir con honor era importante. Los kamikazes, estoy pensando, por ejemplo, en Japón. ¿Eso es un mito moderno? ¿Es del siglo XX o existía de antes? No, es que las religiones japonesas es cierto, ¿no? Y eso se refleja en lo que estás comentando de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Existía la creencia de eran religiones que por otra parte, que siempre han tendido a dar validez a ciertas estructuras sociopolíticas de un momento determinado, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando del karma que justifica el sistema de castas, ¿no? Mientras que las religiones japonesas se autoconsideran miembros de una raza superior y por eso la necesidad de morir por esa raza, ¿no? Es muy parecido al tema de lo que es el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. Siempre pensamos en la muerte en relación al ser humano, pero me pregunto, y te hago esa pregunta, ¿otros animales, incluso insectos, existen rituales de la muerte, creencia en la muerte en otros seres vivos? Bueno, en Roma, que me has comentado antes, Bruno, una de las cosas más habituales del ritual funerario era dar muerte a todos las mascotas que tenían. Bueno, estamos hablando sobre todo, evidentemente, de los aristócratas, de los patricios, ¿no? Bueno, pues le daban muerte a las mascotas que tenían estos patricios para que acompañasen al fallecido en la otra vida y pudiesen seguir gozando de su presencia, ¿no? Incluso se ha hablado, por ejemplo, la importancia que le dan los elefantes a la muerte. Hay algo parecido en entierros en los elefantes. No sé si hay mito o hay realidad, pero la muerte no es neutra en todas las especies animales. Sí, o en Egipto también, ¿no? Claro, también, con los perros, en los gatos, sí. Y los monos, sí, todo esto, sí, por supuesto que sí. El mundo del ser humano ha sido importante, pero también en relación a los animales, en la creencia que ha existido sobre la muerte. Muerte y religión en el mundo antiguo, así se titula este libro que acaba de publicar Luciérnaga, y su autor Javier Martínez de Pina ha estado con nosotros esta noche en La Rosa de los Vientos. Javier, mil gracias. Un abrazo, Bruno, y cuando quieras, venga. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Hoy, 12 de septiembre, ha sido el Día Mundial de la Meditación. De esto te dispones a hacer una meditación transpersonal. Se trata de una práctica que te ayudará a regresar al aquí y ahora, al momento presente, por medio de la atención sostenida en la respiración. La meditación trae multitud de beneficios a nuestra vida, a todos los niveles y en todas las áreas. Produce cambios estructurales. Eureka. Pues de esto, de la meditación, hablamos esta noche en Eureka con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien, y ya estoy cada vez más relajada con ese audio. El Día Mundial de la Meditación, de Mindfulness, como le queramos llamar, el Día Mundial de utilizar la mente para crecer, ¿no? Sí, 12 de septiembre, Día Mundial del Mindfulness, y una buenísima oportunidad para hacer eso. Desconectar, relajarse, ver las cosas que pasan por esa cortina de humo que a veces parece nuestra mente, y centrarse en otras cosas, como la respiración, por ejemplo. ¿Y qué es la meditación? ¿Cómo la podemos definir? Pues yo creo que mucha gente se piensa que la meditación a veces tiene la idea que tiene que ver con esto de dejar la mente en blanco, que difícil que es dejar la mente en blanco. Yo no puedo dejar la mente en blanco, es que nadie puede dejar la mente en blanco, es muy difícil. De lo que va un poco es de centrar la atención, concentrarse en algo, ¿no? Por ejemplo, concentrarse en la respiración, por ejemplo. En la respiración, en una llama de una vela. En la llama de una vela. Claro, que claro. La imagen no se evoca mucho a eso. Porque claro, una llama tarda mucho tiempo en apagarse, la estamos mirando y nos vamos un poquito al más allá. Nos quedamos idos, sí, de un pensamiento. Bueno, pues eso es la meditación, lo que pasa en ese momento en la mente. Sí, atención plena, atención consciente, ser consciente de tu cuerpo, de tu respiración, de ti aquí y ahora, ¿no? Y ves los pensamientos pasar, porque pasan a veces a muchísima velocidad, sobre todo cuando te acabas de poner y estás muy estresado, vienes del trabajo o tienes algún problema dándole vueltas, pero tú los dejas pasar, no te identificas con ellos y poco a poco pasan a más y más lentitud hasta que van un poco desvaneciéndose, porque solo estás concentrado en tu respiración, o en la llama de una vela, o en el cri-cri de un grillo por las noches, o en un mantra, ¿no? Cada uno tiene una técnica, hay muchos tipos de meditación y puedes acogerte a la que mejor te vaya a ti. La que dicen que vale, reduce la ansiedad y la depresión. Sí, la meditación basada en la atención plena, mindfulness, que se llama, como popularmente se la conoce pues hoy en día, y además es la más laica porque no depende de ninguna doctrina espiritual ni religiosa, pues la verdad es que hay decenas de estudios, tantísimos, sobre sus efectos sobre la ansiedad y la depresión, que me costaría decidirme por alguno, pero yo creo que los de Jon Kabat-Zinn, que fue pionero en este tipo de estudios, serían los más representativos en este sentido, porque la meditación reduce el estrés y la ansiedad. De hecho, es efectiva incluso cuando todo lo demás no ha funcionado, o en pacientes con un amplio historial de recaídas. Tal vez, creo yo, pues eso, los estudios más representativos son los de Jon Kabat-Zinn, porque este doctor en medicina hizo una serie de estudios en los que pudo constatar que la meditación basada en la atención plena reduce las recaídas a la mitad cuando hablamos de depresión, y en cuanto a su efectividad para ello, es equiparable a la medicación y a veces incluso más. Hay decenas de estudios, lo vuelvo a repetir, y es realmente uno de los beneficios constatados de la meditación. Está constatado o no, pero la verdad es que yo debo meditar fatal porque el ordenador se me revela. Y si no, el ordenador se te revela, ¿no? Pero si meditaras más, podrías controlarlo por la mente. Claro, sería mucho más fácil. Jol. Claro, pues resulta que hay medita unos investigadores... Medita durante 400 años para manejar el ordenador 5 minutos. Claro, al final el coche va solo y todo. Bueno, pues no es tanto así, pero podríamos llegar a eso si siguiéramos investigando en temas de tecnología robótica asistida por la mente, ¿no? Porque unos investigadores de la Universidad de Minnesota comprobaron que las personas entregadas en yoga y meditación tenían mayor capacidad para concentrar la atención y no distraerse, y por eso eran más capaces a la hora de controlar eso, máquinas con la mente, que son pues las conocidas interfaces de cerebro-computadora, que además se utilizan muchísimo este tipo de artilugios robóticos en personas con ELA o con enfermedades neurodegenerativas, para que puedan, mediante la mente, mover determinados músculos, ¿no? Y es que no, esto que decía tampoco es en broma, en el sentido de que los efectos de la meditación pueden durar años. Años, porque realmente los efectos positivos de la meditación, ¿por qué duran años? ¿Por qué se prolongan durante tanto tiempo? Pues porque realmente la meditación produce modificaciones, y además bastante permanentes y duraderas, en nuestro cerebro. Hay un estudio de la Escuela de Medicina en el Hospital del Monte Sinaí de Nueva York, que lo hicieron también con una universidad de California, en San Francisco, y la Escuela de Medicina de Harvard. Ellos están además colaborando en un proyecto de estudios de meditación muy importante a nivel global, ¿no? Que demostraron que dichos efectos pueden durar por lo menos 7 años, ¿no? Esto parece ya la película 7 años en el Tíbet, no es chiste, es verdad, es el estudio. Y la clave de estos beneficios está en eso, en la modificación cerebral que la meditación propicia. Y otro estudio incluyó además a 60 personas que participaron en 2 retiros de meditación intensiva, y en ambos los meditadores asistían 2 veces al día a sesiones de meditación grupal y hacían meditación individual durante aproximadamente 6 horas cada día. Esto es una bestialidad. Lo que pasa es que hay grupos de meditación, retiros de meditación, donde tú vas y te dedicas exclusivamente a estar todo el día meditando, centrándote en tu respiración y cosas así. Hay gente que lo aguanta y hay gente que no lo aguanta, ¿vale? Pero bien, tras estos retiros se les hizo un seguimiento, primero a los 6 meses, luego a los 18 meses y finalmente a los 7 años, y constataron inmediatamente que después de los retiros todos los participantes mostraban estas mejoras en la atención, así como en su bienestar psicológico y mental en general, y la capacidad para llevar el estrés. Pero era una cosa que además a los 6 meses, a los 18 meses, a los 3 años y a los 7 años seguía estando ahí. ¿Y la meditación puede hacer a una persona mejor persona? Bueno, aquí hay estudios en todos los bandos, porque claro, depende un poco del tipo de meditación. Si hacemos una meditación así como laica, desprovista de cualquier cosa, simplemente basándonos en la respiración, atención plena y cosas así, seguramente si eres un capullo sigas siendo un capullo, pero más relajado, ¿no? Más consciente. Pero es que si eres un capullo... Con más habilidades cognitivas... Claro, pero es que si eres un capullo igual no haces meditación. Claro. Sin embargo, si eres un capullo, a lo mejor no haces un tipo de meditación que sí te hace menos racista, es decir, mejor persona, que es la meditación basada en la amabilidad y el amor. La practican mucho los monjes budistas, pero también puedes practicarla en prácticas de atención plena y consciencia y mindfulness, en vez de centrarte en tu respiración. En lo que te estás concentrando todo el rato son en sentimientos como la compasión, la gratitud, las relaciones, la empatía, ¿no? Ponerte en lugar de otra persona. Y eso, pues poco a poco, oye, pues hace, según los estudios, que sí, que efectivamente te vuelvas más empático y tengas sentimientos más positivos hacia los demás. En definitiva, menos racistas, porque le hicieron además un experimento para valorar eso, si después de la meditación eran más o menos racistas, ¿no? Incluso, lo hicieron en la Universidad de Sussex, Reino Unido. Incluso se ha demostrado que te puede hacer más ágil mentalmente. Pues sí, te hace ligero de mente, te hace ágil de mente, hace que proceses la información con mayor agilidad y rapidez. Y las personas que meditan resulta que tienen más pliegues, como un mayor grado de giridificación, lo llaman, en la corteza cerebral. Lo que hace que sus cerebros presenten la información más rápidamente que los cerebros de las personas que no meditan. Entonces, además, cuanto más tiempo llevas meditando, mayor capacidad de pliegues aparecen en diferentes áreas del córtex. Y esto es lo que reveló un estudio realizado por investigadores de la Universidad de California en Los Ángeles, que además pues analizaron escáneres cerebrales de un total de 100 personas, la mitad de ellas practicantes de meditación, durante una media de tiempo de 20 años. La verdad es que cuanto más tiempo llevas meditando, más patentes se hacen los beneficios y mejor y más rápido lo consigues. Ya es un momento que lo haces a voluntad, ¿no? Por ejemplo, los monjes budistas llevan tantas horas acumuladas diariamente meditando que al instante pueden concentrarse en sentimientos de altruismo y amor al instante, ¿no? Están conectados a eso. Y se mejora también las capacidades cognitivas. Sí, claro, porque en realidad, ahora lo diremos también, hablaremos de cómo pasa todo esto, tal y como comprobaron unos científicos de la Universidad de Carolina del Norte, aunque hay multitud de estudios sobre la meditación, cada vez hay más, es increíble, ha revelado que tan solo un ratito corto de meditación durante unos poquitos días ya hace que puedas aumentar tus capacidades cognitivas. Hicieron, por ejemplo, este estudio fue muy bonito, lo hicieron con un grupo de estudiantes que se dedicó a la meditación, comparándolo con otros dos grupos, ¿no? Habían ahí unos grupos de control, quienes meditaban, quienes no meditaban, las características y la capacidad. Es que los resultados fueron, la verdad es que fueron sorprendentes, porque ya no era solo que los estudiantes que practicaban, se ejercitaban en la meditación, tuvieran mejores resultados en las capacidades cognitivas, sino mucho mejores resultados, 10 puntos y 20 puntos por encima de los demás. Y la verdad es que fue algo sorprendente incluso para los propios investigadores, ¿no? Ver cómo esta gente tenía mejor procesamiento visual del espacio, la memoria, el trabajo, las funciones ejecutivas, las tareas, la anticipación, la formación de planes. Realmente las habilidades de llevarlas a cabo eficientemente eran muchísimo más eficientes que en el caso de sus compañeros, los que no habían meditado. Y es que se ha demostrado también que la meditación favorece la creación, la multiplicación, que hay más materia gris en quien lo hace. Pues mira, también hay varios estudios. Aquí tenemos uno en la Universidad de La Laguna, en España, que también se dio cuenta de que las personas que meditan tienen más materia gris en el cerebro, en torno a un 7% más, que es un porcentaje bastante, bastante notable. Y por su parte, unos investigadores de la Universidad de California también se dieron cuenta de que quienes meditan tienen más materia gris en el cerebro y más conexiones de lo normal en ese órgano, más conexiones sinápticas. Produce cambios permanentes en el cerebro, lo ya hemos dicho. encoge la amígdala, que es esa parte del cerebro, es ese cerebro nuestro ligado a los sentimientos de miedo y el estrés, y engrosa la corteza prefrontal, que es la corteza más homo sapiens que tenemos, la menos animal, si queremos, pero la más homo sapiens, que está asociada a funciones cerebrales superiores como la conciencia, la atención y la toma de decisiones. Por lo tanto, tiene múltiples beneficios en la meditación, múltiples beneficios para la salud, especialmente la salud mental. Claro, desde el momento mental y física, porque desde el momento en el que tú estás meditando te estás relajando. Te estás relajando, estás disminuyendo tu presión arterial, tu estrés, por lo tanto, reduces el riesgo cardíaco, alivias el dolor hasta de cuello crónico. Hay estudios hasta de eso, ¿no? Pues estás relajado, tus músculos también se relajan, todo tu cuerpo se relaja, tu mente mejora la calidad de vida de pacientes con cáncer, artritis, asma, diabetes, hipertensión, fortalece el sistema inmunológico, ayuda en los procesos de memoria y concentración, ya lo hemos visto, te hace más inteligente emocionalmente hablando también, y desde luego te hace más consciente y más presente, ¿no? Que es un poco lo que estábamos hablando, porque te ayuda un poco a salir de ti, de esa cadena de pensamientos basurilla con los que nos identificamos y que a veces nos arrastran, que no son más que eso, pensamientos, los ves desde fuera y los dejas pasar, ¿no? Y no te identificas con ellos, ya no lo juzgas, ya pasas un poco a otro plano y al final los dejas ahí porque no son verdaderos, o sea, no es una realidad, es un pensamiento solamente. Desconectas y te conectas con otra fuente de atención, ya sea la respiración, la llamada de una vela, el mantra, lo que sea, y te haces presente, y disfrutar de esa autoconciencia es realmente un regalo divino para el ser humano. Pues en la meditación, hoy ha sido el Día Mundial de la Meditación y la meditación ha sido el tema que hemos tratado en Eureka con Amado Martínez. Amado, muchas gracias. Un abrazo muy grande. Las noticias en Onda Cero, las 3 de la madrugada y después continuamos hasta las 4 aquí en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y 6 minutos y continuamos en La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero. Recordamos en Twitter Almadía Rosa Vientos. Y atención, hoy en la cara B os vamos a hablar del nuevo orden mundial y vamos a conocer algo más sobre este asunto y vamos a conocer algo más también en la cara B sobre cómo las creencias, lo que se cree del mundo, la posverdad, en cierto modo, influye y nos hace pensar en cosas. Hablamos de ocupas y de otra serie de cosas con un juez importantísimo, conocidísimo, Joaquín Bosch. Va a aclarar mucho mito y mucha leyenda sobre este asunto. Mucha posverdad, hay mucha posverdad. Y también señales del fin del mundo con Javier Sevillano. Como no concurso, las últimas pistas, los últimos datos, los ganadores. Datos y referencias que nos cuenta Silvia Casasola. Ay, ay, ay, ay, pues mira, las tres protagonistas de hoy fueron chicas Almodóvar. ¿Y es que por qué? Pues porque el cine que hace el manchego consigue que las actrices luzcan como nadie, les saca su mejor interpretación. Y bueno, pues al final ellas quedan marcadas con su sello de tal modo que dicen fulanita y fulanita, chicas Almodóvar, por esa forma de hacer ese cine tan especial. Bueno, Rosy de Palma y Carmen Maura, que eran dos de nuestras opciones, fueron un auténtico descubrimiento para el espectador. Ellas se consagraron junto a él, porque prácticamente antes no habían hecho o nada o algo muy poquito importante. Luego, ambas crecieron artísticamente solas y son de las españolas más valoradas y apreciadas en Francia. Pero nuestra protagonista es Verónica Forqué, quien recuerda entusiasmada cómo fue el primer papel que hizo con Almodóvar encarnando a una prostituta llamada Cristal. Es que Pedro, mira, es tan divertido trabajar con él, tan emocionante, es una persona tan apasionada. Yo ahora le trato menos, ¿no? En la última película que hice con él fue Kika, que claro, ya hace años, pero le quiero mucho y le estoy muy agradecida. Yo soy muy agradecida, siento mucho agradecimiento por las personas que confían en mí para hacer cosas, ¿no? Y tuve mucha suerte con esta película porque nadie quería hacer ese papel. No encontraba actriz, llamó a Victoria Abril, llamó a Ángela, no querían, todas querían hacer el de Carmen Mora, que era la protagonista. Y Carmen me dijo, ay, pero hay un papel en la película que hiciera con Pedro, hay un papel, que es que te va, ya se lo he dicho, pero dice que es que claro, que es que te ve, que sí, que eres buena actriz, pero que eres muy dramática, claro, porque te ha visto en Ramón y Cajal, que era un papel dramático, y yo le he dicho que no, que eres muy graciosa, pero claro, no te ha visto, y la cosa quedó así. Y yo tenía esa ilusión, a ver si se convence. Y cuando estaba en India, y de pronto llega, no había móvil, y no había, ni había internet, ni había nada, ni mails, ni nada. Y llega un chico, el botón es del hotel, Mrs. Forqué, y here, y entonces me da un cable, que lo tengo guardado, hola, soy Pedro Almodóvar, y donde me ofrecí hacer ese personaje. Los saltos que yo di, lo que yo lloré, y mi padre, qué alegría, y mi hermana, y mi madre. Fue un momento que no olvidaré nunca. Bueno, pues acabamos de escuchar su característica voz, su forma de interpretar. Recordaréis esa ingenuidad, que es muy tierna ella. No sé, tiene un algo especial. Pues no pasa desapercibido. Verónica, como decíamos antes, es una actriz que lleva desde su nacimiento el cine en las venas gracias a su padre, el director José María Forqué, uno de los grandes del cine español. Verónica, es cierto que no tiene Oscar de momento, pero yo creo que no le hace falta. Ella tiene 4 Goyas como 4 soles y muchísimas nominaciones. Además, ha trabajado con directores de prestigio como Fernando Trueba, Fernando Colomo, Gómez Pereira y, por supuesto, Almodóvar. Bueno, pues Verónica estuvo casada con Manuel Iborra y su experiencia a lo largo de todos estos años le ha hecho tener muy clara sus ideas con respecto al matrimonio. Y por eso ella afirma que el matrimonio no está bien inventado, que es aburrido, que todo el mundo se separa porque es un auténtico coñazo. Eso es lo que ella... Es que la primera es... Además, la gente no lo sabe, ¿eh? El matrimonio es la primera causa de divorcio. Claro, está uno, claro, sí, uno muchísimo mejor cuando está en la pasión y en el amor. Luego ya el matrimonio, ya la, sí, la convivencia... Es decir, no habría divorcios sin matrimonios. Pues seguramente, con lo claro. Con lo cual... Que te encuentro, estamos juntos. Y la gente protestando la ley de divorcio. Bueno, si no existieran matrimonios... Luego claro. Te separas. Y luego, si realmente quieres seguir con esa persona, te vuelves a juntar. Que ya te hartas, pues te separas otra vez. El hombre y el mono caen dos veces en el mismo fallo, ¿no? En la misma, tropezan dos veces. Hay amores eternos, aunque discutan, hay amores eternos. Ya sabes, cuando dejas huella. Sí, bueno. Bueno. Groucho Marx, ¿no? Groucho Marx. Bueno, Verónica, además, en la actualidad dice que está pasando por un momento estupendo, muy, muy, muy personal, porque dice que ya lleva un tiempo en el que hace lo que le da la gana. Y que no le importa absolutamente lo que diga la gente. ¿Y por qué ella ha sido actualidad y por qué la hemos traído al concurso de hoy? Pues porque acaba de estrenar una película que se llama Saliendo del ropero. ¿Y con quién comparte cartel? Pues con otra grande que desapareció hace poco. Con nada menos que Rosa María Sardá. Así que habrá que verla. Ya en su momento nos lo contará Escribano. Bueno... ¿Y quién ha sido el ganador o la ganadora de esta noche? Pues ha sido Juana Carmen, que ya ha participado en el correo nuestro, que la vamos a pedir que nos mande su dirección, ya sabes, Juana, a rosa.vientos@onda0.es, que te damos la enhorabuena por haber acertado. Y además, ¿sabes lo que dice? Que ella, que es una, dice fósfora, que era lo que se decía con Carlos Herrera, que es una rosabandera seguidora del Señor de la Antártida. ¿Y quién es el Señor de la Antártida? Javier Sevilla, ¿no? Ah, JS. Claro. Claro. Así que ya sabes, Javier, ahora tienes otro título. Ahora eres el Señor de la Antártida. Bueno, Juana, enhorabuena. Y con Almohadilla Rosa Vientos hay mensajes. Uno que nos hace alusión a Mado Martínez, a la sección Eureka, es el Día Mundial, ha sido el Día Mundial de la meditación. Nos ha comentado Mado algunas cosas y nos señala Israel León Asensio. Muchas gracias, Mado, porque me has ayudado un montón. Ahora sí, hablamos del nuevo orden mundial. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. La cara B. Se habla y se dice mucho, esto es cosa del nuevo orden mundial. Tengo los bolsillos vacíos, los ¿qué tal? Lo cual hay cosa, ese fruto es sinónimo de decir que hay una fuerza oculta detrás de las cosas. La puerta de entrada siempre tuvo el cartel que... ¿Pero es cierto siempre? Pues quizá no. Se ha dicho incluso que la pandemia es el fruto del nuevo orden mundial, de esas fuerzas ocultas que están detrás, tramando el futuro. El problema es que quienes más mencionan el nuevo orden mundial son precisamente las personas que apoyan el nuevo orden mundial. Acusan a quienes defienden. Pero además el orden mundial es un servicio digital, una página web fantástica, fascinante. Es un trabajo de un equipo de periodistas que explica muchas de las cosas que están ocurriendo en el mundo. Acaban de publicar un libro titulado El mundo no es lo que crees, está en Ariel. Y al frente de este trabajo está nuestro siguiente invitado, él es Fernando Arancón. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Fernando, se habla mucho del orden mundial en estos días, pero ¿qué es exactamente? Bueno, el orden mundial somos un medio de análisis internacional que busca al final la divulgación de los asuntos internacionales para el gran público. Para que nos entendamos, básicamente es contar lo que ocurre en el mundo de una forma sencilla pero también rigurosa al gran público, a cualquier tipo de persona, a cualquier tipo de perfil, se tengan o no conocimientos, porque al final lo que nosotros siempre decimos es que lo que pasa en el mundo, y a la vista está con lo que nos ha ocurrido en estos últimos meses, nos afecta a nuestras vidas. Los asuntos internacionales, en fin, tienen una relevancia muy importante y ya digo, lo que influye en nuestras vidas, en nuestra política, en nuestra economía, no se acaba en los Pirineos, sino que va mucho más allá y debemos conocerlo para poder influir y anticiparnos a lo que viene desde fuera. Una de las cosas que se anticiparon y que lo explicas en el libro es lo que en el mundo está ocurriendo. El COVID-19, la pandemia, todo eso viene de sorpresa, evidentemente, pero existían unos protocolos, unos anuncios, unos informes anteriores que decían qué es lo que se presuponía que podía ocurrir. Claro, es que esto, ahora sí dicho, parece muy fácil, ¿no? Pero claro, lo cierto es que estudiando los estudios, valga la redundancia, que ya había hace años sobre la cuestión de las pandemias, podíamos ver que mucha gente sabía que las pandemias eran un peligro real. Por ejemplo, en España, nuestra estrategia de seguridad nacional, que cualquier oyente puede consultarlo en la en la página de Presidencia, ya estipulaba que las pandemias, con especial origen las de Asia, eran una amenaza para la seguridad nacional. Y eso también lo decía Estados Unidos, lo decía el Reino Unido, lo decía la Organización Mundial de la Salud, lo decían organizaciones privadas. Es decir, los estudiosos del tema, los estudiosos de la seguridad, ya apuntaban a las pandemias como un riesgo creciente, porque venían creciendo desde la última década. Por así decirlo, era cuestión de tiempo que una nos llamase a la puerta, porque de hecho bueno, lo tuvimos con el ébola en 2014, que quizá tuvimos el primer aviso, pero lo cierto es que los conatos de pandemia venían creciendo durante los últimos años y los expertos lo que estaban diciendo ya desde hace tiempo es: cuidado, porque esto está creciendo y cualquier día una nos puede pegar el susto. No le hicimos caso y estamos como estamos. En una situación en la que estamos, en donde además los negacionistas hablan de forma despectiva, dicen, es que tal persona, tal cosa es un agente del nuevo orden mundial. ¿No se están dando cuenta de que se están refiriendo a algo totalmente distinto, que se están refiriendo a una serie de creencias que no están señalando a eso que dicen ellos como el nuevo orden mundial, que esto no es dirigido, que esto no es un virus artificial, que las hay pruebas y tú las explicas en el libro y las explicáis en el libro en este trabajo, que las pruebas son abrumadoras contra estas teorías alternativas, alternativas entre comillas, porque no tienen nada de alternativo. Claro, aquí hay que tener en cuenta que tampoco conviene demonizar a los, bueno, a quienes siguen teorías de la conspiración, porque eso sino lo único que hace es bueno, afianzarles en sus creencias, porque si van contra ti muy directamente, lo que suele hacer uno, y eso nos pasa a todos, es atrincherarnos, por así decirlo, en nuestra creencia, porque si nos atacan nos defendemos. Entonces lo que hay que intentar hacer es convencer con datos, con argumentos, e intentando convencer a aquellas personas que quizás no están en lo cierto, de que realmente no es así lo que ellos piensan. Incluso estas teorías de la conspiración tienen la paradoja de que parecen muy complejas, porque estas, bueno, lo que argumentan suele ser que han encontrado información que no sabe nadie y demás, pero lo cierto es que son cuestiones muy simples, porque unen dos piezas que en principio no tienen nada que ver. Realmente establecen conexiones que, bueno, ya digo, son muy simples. Es por así decirlo, por encontrar el símil deportivo, como echarle la culpa al árbitro en cualquier decisión que ocurra en un partido, ¿no? Es decir, que realmente, bueno, si a lo mejor si te han metido un saco de goles, a lo mejor no es culpa del árbitro, a lo mejor es que has jugado mal, a lo mejor es que están lesionados, a lo mejor es que no has entrenado bien. Es decir, que a lo mejor hay una serie de causas que tú simplemente no has estudiado o no conoces o simplemente no has caído donde está realmente el pozo. Y es lo que intentamos con el libro, demostrar con estudios, demostrar con datos, demostrar con hechos un montón de cosas que creemos sobre el mundo que realmente no son así. Y hay algunas que son, por decirlo, como mentiras piadosas, pero hay otras que realmente tienen una importancia considerable y están muy ancladas en nuestra mente. El libro se titula El mundo no es como crees. Es un libro que demuestra, entre otras cosas, hay infinidad de informaciones, pero demuestra que ese mundo de creencias, el mundo creado por los bulos, por las noticias falsas, ha existido y existe desde siempre, que no es nada nuevo, aunque ahora tenga mucha repercusión. Claro, es que eso siempre ha estado ahí, ¿no? Ahora la gracia o la paradoja con este mundo actual es que es muy fácil conectarse. Hace 20, 30 años, pues tenías los periódicos, la radio y la televisión. No había otra forma, los canales eran muy pocos y muy claramente definidos. Pero ahora, bueno, cualquiera en sus redes sociales se convierte en un emisor de información, porque tú puedes enviar información falsa, por ejemplo, por WhatsApp a tu grupo de amigos o a la familia. Y es, ya digo, simplemente darle un botón y redactar tú mismo la información que sea equivocada o deliberadamente errónea, crees que conviene enviar. Entonces, se ha masificado tanto la cantidad de mensajes que ahora es muy fácil tanto emitir información como recibirla, incluyendo la falsa. Entonces, lo que también es este libro es una invitación, bueno, a cierta reflexión, no tanto a conocer más cosas, que bueno, ahí ya digo, hay mucha curiosidad y creo que los oyentes encontrarán muchas cuestiones que creían que eran así, pero realmente no lo son, pero sobre todo también plantearnos en este bueno, clima de polarización política que tenemos, de pararnos un momento, pensar, investigar, leer, preguntar y luego ya hablar. Pero antes, creo que conviene echar un poco el freno con estas cuestiones que vivimos ahora, porque si no el rumbo que tenemos es muy malo y es a hablar cada vez más a gritos, no escuchar al otro, no pensar, no reflexionar, no siquiera plantearnos que a lo mejor no estamos en lo cierto. Es que, claro, uno siempre tiende a pensar que lo que cree uno pues es la verdad, pero quiero creer que no. Es decir, si todo el mundo tuviese la razón, pues no sé en qué clase de mundo viviríamos, pero estaríamos mucho más avanzado. Entonces, todo el mundo siempre está equivocado en cosas y tenemos que ser conscientes de que estamos equivocados, escuchar a quien puede tener razón y pensar y dialogar. tú cuentas y contáis en el libro algunas cosas, algunas creencias, y explicáis cómo se pueden desmentir la información que existe para que pensemos que eso es una creencia, pero no es una realidad. Y cuentas diversas cosas, bueno, decenas y decenas de cosas. El libro comienza con algo que creíamos, yo lo creía, que era algo cierto, que decimos en muchas ocasiones y negáis en el libro algunas cosas. Pero, por ejemplo, decimos cuando hay una huelga, decimos en muchas ocasiones vamos a hacer una huelga a la japonesa. Bueno, pues hemos descubierto en este libro que es mentira, que no existen, ¿no? Efectivamente, la huelga a la japonesa no existe. No la han inventado en Japón. De hecho, es una invención española. No se sabe muy bien cuándo surge este mito, y de hecho está arraigado, porque si nos metemos en internet, hay declaraciones recientes de políticos invitando a la huelga a la japonesa, pero realmente esa huelga nunca existió. En Japón nunca han hecho la huelga. Esa huelga a la japonesa, lo explico rápidamente, se supone que es frente a la tradicional, que es no trabajar. Pues la huelga a la japonesa lo que presupone es que los japoneses trabajan mucho más para generar, por así decirlo, una mayor producción, y que la empresa tenga unos costes de almacenaje enormes de toda esa producción que se ha producido de más, y entonces incurra en pérdidas. Pero ya digo, eso, ese mito relacionado quizás por la laboriosidad de los japoneses, pues no tiene ningún sustento. En Japón nunca se ha hecho una huelga de ese tipo, y en España eso se hizo una, pero ya digo, es un mito que aquí seguimos repitiendo, y a mí incluso creo que el primer recuerdo que tengo de ella es en el colegio. Es decir, cosas tan tontas, por así decirlo, y tan inocuas, hay algunas que proceden hasta de nuestro sistema educativo, de comentarios de quizás personas que le damos mucha importancia en nuestro conocimiento, como son los profesores. Pero ya digo, la huelga a la japonesa no existe, es un mito. También es un mito el hecho de que el mundo esté superpoblado. Lo desmentís en el libro, el mundo no está superpoblado y hay comida para todos. Sí, es que tendemos a pensar, claro, vemos las cifras, 7.000, 8.000 millones de personas, y decimos, bueno, ¿esto cuándo va a parar? Bueno, pues se supone que va a parar en torno a los 11.000, 12.000 millones de personas. Es que el crecimiento poblacional tampoco puede darse eternamente. Pensemos lo que pasaba en España hace unos años. Quizás nuestros abuelos pues tenían a lo mejor 5, 6, 7, 8 hermanos, pero nosotros, las generaciones actuales, a lo mejor tenemos 1, 2 como mucho, o somos hijos únicos. Entonces, todos los países, conforme el desarrollo económico avanza, también hacen transiciones demográficas, y la tendencia clara es que una de las primeras consecuencias es que, bueno, nacen menos niños. Cualquier país que crece económicamente mucho en poco tiempo, pues al final, si lo pensamos, la mujer se incorpora al mercado laboral, deja de depender de la agricultura, que es donde trabajan, por ejemplo, en países, por ejemplo, africanos, muchos niños, y empiezan a depender más del sector servicios, que ahí los niños no son necesarios y pueden escolarizarse. Es decir, si lo pensamos en un sentido amplio, hay muchas causas que derivan en que ya no haga falta tener tantos hijos, y la gente ni siquiera, bueno, tiene esa necesidad o ese deseo. Entonces, bueno, simplemente los países evolucionan también demográficamente, y ese tope se estima, la ONU lo estima, que estará en los 11.000, 12.000 millones de personas alrededor del año 2100. No queda tanto. También desmentís en el libro, hay una creencia bastante generalizada, bastante extendida, sobre que ya no existen las clases, pero en el libro demostráis, habláis algo del ascensor social y cómo es diferente, por ejemplo, Dinamarca de España, que se llega antes arriba en Dinamarca que en España. Sí, también es ese mito, quizás tan extendido, lamentablemente, como es ese de que si tú te esfuerzas y trabajas y te dejas la piel, vas a llegar donde quieras. No, no es falso. Ocurre a veces, pero no es la norma. Y seguro que todo el mundo se le ocurre algún ejemplo del primo, de un amigo, que sí, eso es un ejemplo, pero la mayoría es que no son así. Y en muchos países donde, por ejemplo, los países nórdicos con su sistema de bienestar, hay países que consiguen, por así decirlo, que en menos tiempo hablo décadas, no estoy hablando de meses o de pocos años, no, décadas y generaciones, de que los más pobres acaben incorporándose a la media de la renta nacional. Es que ya digo, en hay países donde se tardan 100 años en que una persona que nace en una familia pobre llegue, no ya a ser rico, llegue a un estándar medio. Hay otros, ya digo, eso ocurre en los países quizás más desfavorecidos, que se pueden tardar 80 o 100 años. Pero lo normal en una economía avanzada europea, puede ser tranquilamente que una persona, ya digo, que nace en una familia hoy humilde, pues tarde 40 o 50 años en que ya sus hijos, entiendo, lleguen a la media nacional. Y eso suele ocurrir por la herencia, no es por trabajar duro. Quien por muy, muy duro que trabaje, las oportunidades, como es el capital cultural, el capital social, que al final son los contactos, las oportunidades económicas que te abren otras puertas, pues eso la gente humilde no las tiene tan a mano como sí pueden tenerlo los que son más favorecidos, los que a lo mejor tienen un sistema económico, una renta familiar mucho más avanzada. Y en el prólogo del libro decís algo que creo que es muy importante que se remarque. Hay que dudar, no hay que desconfiar, pero hay que dudar absolutamente de todo. Lo que vemos, lo que oímos y lo que creemos, sobre todo lo que creemos, porque el mundo es creencia. Quien maneja las creencias maneja absolutamente todo. Igual no creemos lo cierto, nos han hecho creer en determinada cosa. Claro, es que aquí parece un matiz fino, pero realmente tiene mucha enjundia, la duda respecto a la desconfianza, y creo que estamos ahora mismo en un clima de desconfianza, ya creo que lo decía antes, de no escuchar al otro, de no pensar que quizás tenga algo de razón. Partamos de la base que a lo mejor no toda, pero quizá algo de razón, y que conviene interiorizar o intentar aplicar algunas de las cosas, y la duda siempre es buena, la duda, ya digo, constructiva, la duda intentando aprender, intentando mejorar, intentando construir. Y es lo que busca este libro, generar quizás un clima, un cambio de chip en toda esa gente que lo lea, de volver a creer para construir, de volver a creer para, bueno, tener una base firme sobre la que poder avanzar, porque estamos, ya digo, creo que en un clima de unos años a esta parte bastante nocivo, bastante tóxico, bastante desesperante, y la pandemia precisamente pues creo que no lo ha mejorado, ¿no? Entonces en algún momento habrá que echar el freno, porque ahora mismo no vamos bien. El mundo no es como crees, así se titula este libro. Fernando Arancón, de El Orden Mundial, nos ha contado algo de su contenido, nos ha invitado a la duda que tenemos hay que tener sobre todas las cosas hay que creemos, porque insistimos, y así se titula el libro, El mundo no es como crees. Un abrazo, Fernando. Un abrazo, muchas gracias. Y es que la creencia no siempre es verdad. Una de las creencias que modifica nuestra visión del mundo es la relativa a los ocupas. Parece que hay muchos que crecen, que están ocupando nuestras viviendas, que están en todos los sitios. Pero, ¿qué hay de mito en todo eso? Posiblemente también hay mucho de percepción en ese tema. Y para saberlo, hemos hablado con alguien que conoce muy bien este tema. Hablamos de este asunto con un juez que fue portavoz de Jueces por la Democracia. La suya es, insistimos, palabra de juez. Él es Joaquín Boix. Joaquín, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Esa es verdad, bueno, esa es palabra de juez, pero podemos decir que tanto ha crecido en los últimos años el fenómeno de la ocupación, o hay un poco de exageración sobre el tema. Creo que se ha producido una confusión en el debate público entre dos figuras jurídicas que son muy diferentes, que son el allanamiento de morada y el delito leve de usurpación. El allanamiento de morada implica que entren en viviendas habitadas, es decir, el lugar donde estamos residiendo sea primera o segunda residencia. Y estos son casos muy raros, muy singulares. El delito está castigado con prisión de hasta 2 años y, por tanto, en los pocos casos que esto se pueda producir, hay una intervención inmediata de las fuerzas de seguridad o del juez de guardia, se detiene a los ocupantes y se les desaloja del domicilio. Yo, en 16 años como juez instructor, no he tenido ni un solo caso de este tipo. Algunos compañeros me dicen que han tenido algunos pocos, pero son casos muy raros y que tienen una respuesta jurídica clara. Más complicada es la otra situación, que es la que le afecta a viviendas no habitadas, que es donde efectivamente sí que ha habido un leve incremento y donde hay que reflexionar cómo se resuelven estos problemas. da la sensación un poquito que con lo que se ha divulgado en los últimos tiempos, yo no sé si hay un poco una sensación de miedo extendida, miedo a que te puedes ir a hacer la compra, puedes hacer unos recaos y al volver a tu casa te la encuentras ocupada. Esto no es real, ¿no? ¿Pasa mucho? Son casos muy contados. Además, se puede constatar en las bases de datos de sentencias judiciales que hay prácticamente condenas por estos hechos, y por tanto yo creo que la gente puede estar muy tranquila en el sentido de que es altamente improbable que entren ocupas en el domicilio donde uno vive. Estadísticamente es más probable que nos maten por la calle a que entren ocupas en la casa en la que estamos viviendo. Por tanto, el problema no está ahí. El problema es que ha habido un leve incremento en los últimos años de ocupaciones de viviendas vacías, pero tampoco es que sea un problema social de una enorme relevancia. El 90% son de entidades bancarias y de otras entidades, también de particulares. Todos ellos legítimamente tienen derecho a que se les devuelva la posesión del inmueble, pero no estamos hablando de un problema de una incidencia social enorme. De hecho, hay problemas mucho más graves en los juzgados. Hay robos, hay asesinatos, hay violaciones, hay padres que no pagan la pensión a los hijos, hay estafas. Es decir, que este tipo de delito está en un contexto general de delincuencia sin que haya tenido un incremento de especial entidad. ¿Y la justicia qué es lo que hace en estos casos? ¿Hay recursos legales suficientes? En el supuesto del allanamiento de morada, cuando entran en la casa en la que alguien está viviendo, la respuesta, como decía, es casi automática y, por tanto, yo creo que el tema jurídicamente no tiene ningún problema y tiene poca relevancia. El problema se presenta en las ocupaciones de viviendas vacías, porque no es un delito de prisión como el allanamiento de morada, es un delito leve de usurpación. Entonces, la legislación establece que se tiene que ir normalmente a un juicio y se señala con la rapidez que pueden los juzgados en función de la carga de trabajo. Tenemos unos juzgados estructuralmente muy sobrecargados que hacen que normalmente estas cosas se resuelvan entre tres y seis meses. En ocasiones, si el juzgado tiene muchísimo trabajo, pueden llegar a cerca de un año. Podríamos resolver estas cuestiones mucho antes si tuviéramos medios en los juzgados suficientes, pero en muchos órganos judiciales estamos trabajando al 200% de la carga prevista. Y esto es lo que retrasa y lo que genera malestar, a veces problemas de convivencia con el vecindario, pero es un problema muy distinto a que puedan entrar en el domicilio donde uno está residiendo. No sé si es mito, si es realidad, pero mucha gente, cuando se habla de este tema, alguien dice siempre, es que la justicia actúa muy lenta. ¿Es eso verdad? Es verdad, y no por falta de ganas de los jueces. Ningún magistrado quiere tener un asunto meses o incluso años con el expediente encima de su mesa. Lo que queremos siempre es quitarnos el asunto de encima resolviéndolo bien. Eso es lo que queremos, terminar los asuntos cuanto antes. El problema, como decía, es que hay muchos asuntos diferentes. Cuando hay una agresión sexual, una paliza a una persona, un accidente de trabajo, alguien que no paga la pensión, como decía, todos creen que su problema es el más importante. Y tienen razón. Y queríamos resolverlo todo con mayor celeridad, pero con los recursos que tiene la justicia, también en el tema de las ocupaciones de inmuebles, llegamos a resolverlos cuando podemos. ¿Hay una diferencia entre lo que es, respecto a la ocupación, primera vivienda, la vivienda donde estamos, en donde vivimos, que una segunda vivienda que tienen algunos? Jurídicamente, y a estos efectos, no hay diferencia. Morada es el lugar donde uno lleva toda su vida personal y no es relevante que sea donde pasa, digamos, toda la semana, de lunes a viernes, o donde pase el fin de semana, o donde va a ir vacaciones, porque ahí lo que se protege es la inviolabilidad del domicilio, el derecho fundamental a la intimidad, y por tanto es indiferente que sea primera o segunda residencia. Lo que sí que es distinto es que en la vivienda no sirva de residencia, es decir, que sea una vivienda vacía, o que esté preparada para alquilar pero no esté siendo utilizada, o que vaya a venderse. En este segundo supuesto no hay morada, y por tanto no hay protección de la inviolabilidad domiciliaria ni del derecho fundamental a la intimidad, y por eso tiene una respuesta jurídica distinta. Y yo creo que es comprensible. No es lo mismo que alguien entre en la casa en la que está viviendo a nivel de respuesta jurídica y de la gravedad de la condena que se entre en una casa vacía, por ejemplo, por propiedad de un banco. La pena no puede ser la misma, ni tampoco las respuestas jurídicas. Hay muchas ocupaciones, ahora que lo has mencionado, de casas que son propiedad de un banco, de los últimamente se han vendido muchas casas a fondos en buitre. ¿Son víctimas las casas de la ocupación? Así es. Cerca de un 90% de las ocupaciones de viviendas vacías son de bancos y otras entidades, otras empresas, administraciones públicas, pero mayoritariamente de los bancos. Hay mucha vivienda vacía derivada también de toda una serie de problemas sociales que se han vivido en los últimos años. Yo creo que hay que entender el fenómeno también desde una perspectiva social. El último año se presentaron 14.000 denuncias por ocupaciones ilegales de inmuebles. Esas 14.000 las tenemos que poner en relación con las más de 54.000 personas que fueron desalojadas por no poder pagar la hipoteca y con las más de 100.000 que fueron desalojadas por no poder pagar el alquiler. Por tanto, el problema es que lo que nos llega a los juzgados en esos casos son personas, muchas veces familias con niños pequeños, que no tienen dónde vivir y como hay mucha vivienda vacía, su último recurso es meterse en inmuebles que tienen poco control, digamos, ¿no? Porque son propiedad de entidades. Por tanto, el problema no se soluciona únicamente con lo que hacemos los jueces, que es desalojar sistemáticamente a los ocupantes, porque muchas veces vuelven a meterse en otras viviendas vacías. Hay que buscar desde las instituciones una alternativa habitacional, hay que tomar medidas para garantizar el derecho constitucional a la vivienda si no queremos que esas personas sigan sin tener un lugar donde vivir. Y cuidado, no es que justifique en lo más mínimo jurídicamente estas ocupaciones. Lo que digo es que solamente con medidas penales estamos castigando la pobreza, ¿no? A la gente que no tiene donde vivir sin resolver el problema social de fondo. Y el problema es que no se cumple al 100% el derecho a la vivienda, que es un derecho universal, o debería serlo. Ese efectivamente es el problema de fondo. Y yo creo que es lo que explica que realmente los ocupas no entren en domicilios habitados, porque es mucho más sencillo meterse en una vivienda vacía de una entidad bancaria que tiene menos control social, donde hay menos seguimiento de quién puede acceder a la misma, y que se busquen maniobras dilatorias para intentar evitar el desalojo. Por tanto, no puede ser una solución en solitario el de la aplicación del derecho penal. Tenemos que ver por qué se está produciendo este fenómeno y por qué se ha incrementado levemente el número de ocupaciones y resolver esa contradicción, ¿no?, entre viviendas vacías y personas que no tienen vivienda a través de medidas de las institucionales que protejan ese derecho constitucional a la vivienda. Si no resolvemos el problema de fondo, va a ser muy difícil parar solo con medidas penales el tema de las ocupaciones de muebles. Hay una cosa, es una última cuestión que te quiero preguntarle, porque a mí me ha llamado mucho la atención en redes sociales, sobre todo pues cuando te aparecen imágenes, estos grupos que yo creo que son apoyados porque son víctimas, la sociedad, un poco de la creencia que existe sobre este tema. Grupos de no ocupación, sino de desocupación, extremadamente violentos, extremadamente todo. Son tremendos, utilizan la fuerza en muchos casos y presumen de eso, y tienen una presencia atemorizante. ¿Ha habido una explosión de este tipo de fenómenos, de este tipo de desocupación, que a veces a mí personalmente me da la sensación que raya un poco en la brutalidad? No sé si en la ilegalidad, pero sí en la brutalidad. Por lo que están publicando los medios, están produciendo respuestas de tipo violento o al menos coactivo para resolver este tipo de situaciones, pero no solamente estas. Yo estoy viendo en los medios cuestiones referentes alquileres de viviendas, a situaciones de precario que ni siquiera son delito, ¿no? De personas que se han quedado por cualquier razón en el inmueble cuando ya estaban dentro, es decir, que no lo han ocupado previamente. Y a mí me parece tremendamente peligroso para un Estado de Derecho que no sea el Poder Judicial el que valore los derechos en conflicto y resuelva jurídicamente estas situaciones. Resolver todo esto a través de medidas coactivas nos lleva a la ley de la selva, porque de la misma forma que algunos pueden utilizar la presión violenta o la intimidación, pues quienes están dentro también pueden contestar del mismo modo y al final la convivencia organizada acaba perdiendo todos sus principios. Por tanto, a mí me parece que el tema no tiene la gravedad que se está presentando en absoluto. No se ha producido un incremento relevante del número de ocupaciones, solo se ha producido un incremento importantísimo del número de noticias sobre ocupaciones. Es decir, este tema hace 2 años no existía, pero los números eran muy parecidos y ahora se está informando mucho más sobre el tema y, por tanto, hay que analizar el problema de fondo con medidas sociales sin permitir que pueda haber, digamos, situaciones donde haya gente que tome de alguna manera la justicia por su mano, porque esto socava las bases de un Estado de Derecho. Y sobre todo acudir a la justicia, que es la que va a resolver y la que puede resolver este asunto. Y los jueces, tu caso es uno de ellos, hacéis para que se proteja ese derecho a la vivienda. Joaquín Boch, mil gracias por estar con nosotros. Encantado, muchas gracias. Y visto desde aquí dalt. El mundo no es lo que es, el mundo es lo que parece ser. Y es que el mundo es un poco cada vez más posverdad. Pero la posverdad es en muchas ocasiones en mito, se sustenta sobre leyendas urbanas. Modernas leyendas urbanas, pero esas modernas leyendas urbanas hacen la posverdad, hacen construir un mundo con un poco cárabe. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Señales del fin del mundo. Señales del fin del mundo con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola. Yo aquí meditando un rato. Hola, señor de la Antártida. Hola, ¿cómo estamos? Señor de la Antártida y del teléfono roto. Porque suena fatal hoy, ¿eh? Suena mal. Wow. Pero fatal, bueno, es igual. Suena friturilla, sí. Es que estás haciéndote un aperitivo o algo. No, me han dicho que sonaba bien. Que estás friendo bueno, algo, ¿eh? No, que yo sepa no. Bueno, oye, señores del fin del mundo. Bueno. Nos situamos en lo que puede pasar, afortunadamente puede pasar dentro de muy poquito tiempo que tengamos vacuna, ¿no? Pues bueno, la vacuna está contra el SARS. Parece que está en marcha, aunque ha habido, bueno, el inconveniente esta semana con la vacuna que denominan de Oxford. Pero, bueno, se supone que más pronto que tarde, bien esta, bien las que provienen de Estados Unidos, las que provienen de China o de otros lugares, los científicos han puesto las pilas, las empresas farmacéuticas se han puesto las pilas y hacer números y les cuadra, así que tendremos... Oye, por cierto, que yo creo que es una noticia importante porque durante esta semana muchas gente se ha asustado un poco con la paralización de los estudios de la Universidad de Oxford por esta vacuna. Ha habido mucha alarma. Yo creo que eso significa que funcionan los controles. Y también es importante saber que no era la primera vez. Otra cosa es que se ha notificado y que se conozca. No era la primera vez que esa investigación se paraliza, pero que esa investigación ya está otra vez en marcha. Y que es algo habitual. Claro, este tipo que es de habitual, procesos. Es normal. Y además, a la larga puede ser bueno que se conozca. Y si hace eso, significa que hay controles y bueno, que formaba parte de lo previsto, ¿no? Claro, lo que pasa que como sí, en relación con las compras y cosas que se ha intentado pues adelantar, ¿no? Aquí en España pues hemos tenido que en su momento cuando intentaron comprar los PCRs y todo eso, recuerdas que no los trajeron en mal estado. Luego con las mascarillas también como que se estaban pidiendo precios desorbitados y ahora que se supone que de toda la cantidad de opciones que hay de vacunas cogen la de Oxford y es la que sale con esta paralización, pues parece como que tenemos mala pata. Hay 9 vacunas en fase 3. Claro, o sea, claro. Que, bueno. No, y que no es una cosa... tiene por qué ser una. Y esto que no es una carrera con un ganador, son todas las que pasen. Claro, pero que además que no es una cosa extraña, sino que igual que ha pasado en esta, pues a lo mejor si ahondamos, pues habrá pasado también en la que estaban haciendo en Rusia o en China o en otros lugares. Que también está en fase 3, pero parece que hemos visto mucho 007 para que no nos guste la rusa. ¿Por qué no gusta la rusa? No va a ser mala, ¿no? Si pasa fase 3, no la pasa el presidente de Rusia, la pasa el mundo. Yo claro. Por mí quisiera estar en fase, no es necesaria vacunar. Sí, claro, pero como es necesaria, yo creo que la vacunación además no solamente va a tener un efecto terapéutico, también va a tener un efecto psicológico social. Antimiedo, claro. Javier. Sí. Nos estabas contando que, bueno, que... Los calamares ya están, ¿eh? Sí, ya están en su punto. ¿Sigue fiendo? Sigo viviendo por aquí. Sí, bueno, pues esta vacuna, como otras vacunas, le puede sentar muy mal a un animalillo que no conocemos mucho por aquí, que se llama, en su nombre científico, Limulus polyphemus, y que es el cangrejo de herradura del Atlántico. Os cuento la historia. Es un artrópodo que tiene la circunstancia especial, la característica especial, que es un fósil viviente. Ese no es fósil. Aquí tengo al duende. Oye, en estas semanas lo hemos echado de menos, ¿eh? Porque se le ha echado de menos, es que ha estado de vacaciones también él. Claro. También ha tenido sus vacaciones, le manda de vacaciones al campamento. Bueno, pues hablamos del cangrejo herradura. Se cría fundamentalmente en la bahía de Delaware, que está en la costa este de los Estados Unidos, que es un estuario con una gran extensión de humedales de agua salada. Y entonces este agua salada, estos humedales, sirven, es el caldo de cultivo para que se críe específicamente ahí. Este animal tiene la particularidad que es un fósil viviente. Ha sobrevivido a varias extinciones masivas y tiene la peculiaridad de que tiene la sangre azul. Y ahí es donde reside su peculiaridad y su problema frente a la industria farmacéutica. Tiene la sangre azul porque, a diferencia de la sangre que conocemos, nuestra sangre, en que el oxígeno es transportado por el hierro, en este animal es transportado por el cobre, que es lo que le da ese característico color azul. Y esa sangre contiene una proteína que es extremadamente sensible a la contaminación bacteriana. Forma un coágulo cuando se encuentra con cualquier patógeno. Tiene un agente, ese agente de coagulación se llama el lisado de amebocito limulus, porque es del limulus polyphemus, como hemos dicho anteriormente. Bueno, pues este agente de coagulación es el indicador de bacterias más sensible que se haya visto, que se haya descubierto jamás. Y por esa circunstancia es muy utilizado, profusamente utilizado para probar implantes, medicinas inyectables, incluidas vacunas, ¿no? Pobrecitos. Para poder medir los contaminantes bacterianos que se puedan incluir al inyectar o al probar o al medicarse con un fármaco. Si ocurre un choque séptico por estas causas, puede producir incluso la muerte. La característica que tiene este componente de la sangre de estos animalillos es que es extremadamente complejo recolectarlo o producirlo. El litro de este lisado de amebocito limulus de esta gente de coagulación puede llegar a costar hasta 25.000 euros el litro, y se obtiene de una forma muy pequeña de cada uno de estos animales. Se les tiene que punzar una arteria muy cercana que tienen en su corazón, y de ahí se extrae muy poquito muy poca sangre, y por tanto muy poco de este compuesto. Se necesitan aproximadamente 300 de estos cangrejos para llegar al litro, poco un poquito menos del litro, ¿no? Y entonces lo que ocurre es que al cabo del año, digamos que se sangran hasta 600.000 de estos cangrejos procedentes de esta bahía, ¿no? De la bahía de Delaware. Es decir, que lo que no ha producido varias extinciones de otros animales a las que este animal ha pervivido, ha sobrevivido, pues sí puede ocurrir que la industria farmacéutica llegue a su extinción. Los conservacionistas dicen que no tendría por qué suceder nada si se tratara adecuadamente las cifras que dicen las industrias que manejan, que la tasa de mortalidad puede ser de un 15% estos animales, cuando realmente parece ser que llega casi al doble, al 30%. Normalmente, cuando se les extrae la sangre a estos animales, lo que hay que hacer es devolverles al medio marino para que se recuperen y puedan seguir viviendo, y lo que parece que está comprobado es que su tasa de reproducción sí disminuye después de haber sido sometido a estos procesos de extracción de sangre, evidentemente. Los conservacionistas, como digo, dicen que hay una alternativa, hay un sustituto sintético conocido como factor C recombinante, que ha estado disponible durante varias décadas, un par de décadas, y que incluso ha sido aprobado recientemente para su uso por la Comisión Europea. Pero en Estados Unidos, que se estaba utilizando ya también este componente, este sustituto sintético, pues resulta que recientemente lo han prohibido. Y no es que lo hayan prohibido, es que han prolongado los años de estudio que tiene que tener uno de estos fármacos, una de estas vacunas que contenga estos elementos, para poder sacarlos al mercado. Es decir, han prolongado durante 2 años más los estudios, con lo cual a la industria farmacéutica no le interesa económicamente utilizar este sustituto sintético, y vuelven a utilizar masivamente la proteína y la sangre de estos animales, con lo cual últimamente, y más con todas estas esta carrera que hay por esta vacuna, pues digamos que el cangrejo herradura del Atlántico está seriamente amenazado por culpa de la pandemia, no directamente por la pandemia como el ser humano y otras especies, sino por lo que se llaman los efectos colaterales. Pero colaterales, si es que no se puede ser de la realeza marina, no se puede ser, claro tanta sangre azul, pues mira lo que ha pasado. Es un animal que, aunque tiene una pinta así un poco como agresiva, es bastante inofensivo. Es un, como hemos dicho, un artrópodo marino que está más relacionado con las arañas, y además especialmente con los escorpiones, aunque evidentemente no tiene el agente venenoso que sí tienen sus primos los escorpiones. Tiene una larga y puntiaguda cola que tiene, que le da ese aspecto de agresivo o de amenazador, y la verdad es que no contiene ningún veneno, y simplemente la utilizan ellos para ayudarse cuando un golpe de mar o alguna circunstancia les voltea boca abajo. Entonces, con esa cola se ayudan a ponerse correcto y poder seguir caminando y demás. Es decir, este animalillo, que es un fósil viviente, como hemos dicho, el abuso de la industria farmacéutica y la falta de respeto, por así decirlo, porque la circunstancia podría ser mantenerlo en unas circunstancias que fuera perfectamente sostenible esta posibilidad, usando también el sustituto sintético, el factor C recombinante, e intentar no abusar directamente y masivamente de este animal como está ocurriendo. Javier Sevillano, señales del fin del mundo, unas señales del fin del mundo que nos sitúan en un futuro en donde, por algo bueno, que sería la vacuna, por algo bueno pueden también desaparecer algunas especies animales como este cangrejo que es, como nos decías, una especie de fósil viviente. Hay varios fósiles vivientes en la naturaleza y este es uno de ellos. Humanos también, ¿eh? En este caso el cangrejo no es una metáfora. En el caso de algunos humanos son metáfora. Bueno, en algunos son realidad también, ¿eh? A mí me gustaría que nos recordaras el nombre. Sí, el nombre científico. Sí. Se llama Limulus polyphemus. ¡Hombre! El polyphemus. ¿Cómo no va a ser un fósil viviente con ese nombre, no? Claro, el polyphemus de toda la vida, pobrecito mío. Hay que llamarle Poli y así ya le cogemos cariño. Javier Sevillano, mil gracias. Hasta vosotros. Hasta mañana. Hasta mañana. Mañana vuelve La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio. Mañana, insistimos, el mundo está volviendo a lo que era. Bueno, pues eso quiere decir que recuperamos el horario normal que hemos tenido siempre, todos los domingos, a partir de la 1:30 de la madrugada. 2 horas y media con La Rosa de los Vientos. Y, por supuesto, mucha tertulia. Tertulia Zona Cero con nuestra gente, nuestros colaboradores, que nos van a contar muchas informaciones, muchas noticias del mundo de los enigmas, de la ciencia, del misterio, muchas cosas que nos van a contar, insistimos, en la tertulia Zona Cero de La Rosa de los Vientos, mañana a la 1:30 de la madrugada. Y que estén muy atentos porque comenzaremos con algo que yo creo que siempre gusta mucho y es novedad, así que a ver, que estén ahí pendientes. A la 1:30 os enteraréis bien de lo que vamos a contar. Que también es un poco fósil viviente, o fósil muriente también. O fósil, no fósil, o no sé, hay que afilar mucho. Bueno, este muerto está muy vivo, cualquiera sí. lo puede, por ahí damos una pista. Que muchísimas gracias por estar ahí, seguid en la sintonía de Onda Cero Radio, llegan las noticias y después os dejamos en buenas manos. Hasta mañana.